siguiente espacio publicitario. Un ícono. Nuestras letras desordenadas forman palabras. Forman palabras. Letras. Letras. Símbolos y sonidos. Sonidos. Unos dentro de otros. Palabras y canciones que sin querer se combinan, conviven, se refuerzan, cobran vida y cobran vida. Nuestras letras a veces se mezclan, pero se mezclan con la música para pasar desapercibidas. Con la música transmitimos, construimos nuestro mensaje y se traduce palabras, en palabras, símbolos, símbolos, canciones y en canciones que forman un ícono. Canciones, palabras. Un ícono. Un ícono. Que habita en un único sitio. 103.1. Música. Vorterix Rock. Un ícono. Palabras. Vorterix.com. Un ícono. Que habita en un único sitio. Hasta hace poco tiempo, antes de la última internación forzada de Charly García, Palermo, y especialmente la zona del Alto Palermo, era la zona de actividad por antonomasia de Charly García. Era su base de operaciones, y en el libro que estamos utilizando esta semana, No digas nada, una vida de Charly García por Sergio Marchi, hay varios capítulos o varios pasajes dedicados a sus experiencias de todo tipo en el barrio de Palermo. Cuenta Sergio Marchi que muchos consideran que él tiene una especie de relación simbiótica con Charly, y cuenta Sergio que la casualidad quiso que en un momento de su vida se mudara a una cuadra de la casa de Charly García. Cuenta él también que algunos pensaban que lo hizo a propósito para estar cerca de su ídolo, para aprovechar la cercanía y ponerse a escribir este libro, pero dice él que su relación no cambió, que no se vieron ni más ni menos que antes. Y en esta parte del libro cuenta varias historias que tienen que ver con la actitud, la acción, la iniciativa de Charly García en la zona del Alto Palermo. Cuenta Sergio que Charly García, cuando se levantaba y abría la ventana, lo primero que veía era el shopping. Charly García, en aquella época, solía hacer muchas películas caseras, salía él mismo con una cámara, y él era el guionista, el productor, el director, el camarógrafo, el editor, hacía todo absolutamente solo, le ponía nombres a las películas y después las mostraba. No sabía utilizar bien la tecnología necesaria para hacer estas películas, sus cámaras, por lo tanto, todo el tiempo estaba renegando con las cámaras, se le caían, se le rompían, las destruía, las tiraba, las regalaba, así que iba cambiando permanentemente de cámaras y además no tenía edición real. La única edición era el botón pausa, pausa rec, así laburaba en sus películas, y muchas veces se olvidaba que estaba grabando, que estaba filmando, se olvidaba de apretar el botón pausa y quedaban registros bastante interesantes. Cuenta unas cuantas películas caseras que hizo Charly que tenían distintos nombres como La mano en el bife, Palomas que caen y Vanidad interestelar. Siempre él era protagonista de sus películas y muchas veces el escenario natural era el shopping. Charly García solía mostrarse públicamente después de algunos incidentes que eran de público conocimiento, después de algún accidente mediático que tenía. En lugar de recluirse y guardarse, iba y enfrentaba al mundo en el shopping. La gente, que obviamente estaba informada a propósito de las últimas aventuras de Charly, se mostraba sorprendida. Charly García solía ir de compras y sorprender a clientas y vendedoras porque iba a haber mucha ropa de mujer. Se probaba y a veces compraba ropa de mujer. O iba a algún local, se probaba ropa y pedía que le fiaran. Generalmente se negaban, no le fiaban. Después sorprendía a la gente que merodeaba, compraba, recorría y trabajaba en el shopping. Y cuenta Sergio que además Charly tenía una especie de fascinación con las armas, con las pistolas, con los revólveres, ¿sí? Una vez, él frecuentaba un videoclub que estaba abierto a las 24 horas y para él esto era una especie de santuario porque podía caer en cualquier momento. Y cuando se atrevieron a quejarse por el mal estado en el que devolvía las películas, Charly García se apareció después de un concierto en el Roxy entró al local con una pistola en la mano, dijo, están todos muertos. Disparó dos chorritos de agua y se fue. Pero hubo un incidente particular que yo no recuerdo, no sé ustedes, que sucedió en el Teatro Gran Rex. Él estaba presentando su último disco entonces, que era Filosofía Barata y Zapatos de Goma, cuando un tipo extraño irrumpe en el escenario. Un encargado de seguridad intenta detenerlo y esta persona le patea la cara, se para frente a Charly García. Este señor estaba vestido con una sotana, le apunta con un arma y le dice a Charly, decile a todos que se queden quietos o te mato. Charly García le dice a todos que se tranquilicen, que se queden quietos, y cuando esta persona se distrae, Charly García le arrebata el arma. Este señor pudo haber matado a Charly García si esa pistola hubiera sido de verdad. Era una pistola falsa. En ese momento, entonces, Charly García domina la situación y le dice a sus encargados de seguridad, por favor, no lo maten acá adentro. Y continúa con el concierto. Charly García ha vivido cientos de miles de experiencias como estas que están retratadas en este libro que estamos usando esta semana, el último del año. Se llama Una vida de Charly García, No digas nada, por Sergio Marchi. Cuando tengas que estar. 2 de la tarde, 17 minutos, arrancamos con 2 de Charlie, de ese disco que estaba presentando en el Gran Rex cuando un señor pudo haber acabado con su vida. Filosofía Barata y Zapatos de Goma, las canciones Me Siento Mucho Mejor y su versión de El Himno Nacional Argentino, que en aquel momento, si recuerdan, aquellos que tienen edad suficiente, fue polémico, pero después fue tocado y utilizado muchas veces en actos públicos, cuando, por ejemplo, se instauró nuevamente esta obligación de poner el himno nacional argentino a las 12 de la noche en los medios. Ese himno ha sido utilizado también en la radio, por ejemplo. Uh-huh. Así que es una versión que tiene su historia particular. ¿Vino la luz? Hace 4 minutos. ¿Sabes qué? Bueno, es casi imposible, ¿no?, obviar el tema de la luz, de la electricidad en la Argentina, pero creo yo que tenemos que hacerlo con humor. Y se me ocurre que esta es lamentada distribución de la riqueza. Ponele. Claro, está bien, no alcanza para todos al mismo tiempo. No, pero se le corta a todo el mundo. No hay discriminación. No hay discriminación social. No se corta la luz por clases sociales, se le corta a todo el mundo. En Puerto Madero dicen que se corta. Lamento cagarte el pecho. Pero bueno, es lo que leí, no sé si es verdad. No en todas las zonas. Pues tampoco es tan justo todo, ¿no? Ahí hay mucho político y tienen que aguantarlo. Para se ha cortado la luz en la Casa Rosada también, por ejemplo. Es como cuando mandan comida acá. A veces mandan un montón y alcanza para todos. A veces mandan poquito y alcanza para nosotros. Queda acá. Y bueno, ellos esperarán hasta mañana que les toque a ellos. Claro, pero a veces no mandan para nadie y nosotros tampoco comemos. Claro, exactamente. Tengo hambre, hablando de comida. Sí, ¿viste que cuando abrís el grifo de la panza, después no podés parar? ¿No podés parar? Es increíble. No, a mí me ha crecido una planta de Vitel Toné acá adentro. No me hables. ¿Comieron Vitel Toné? Sí, mi vieja es el mejor Vitel Toné del mundo. Entre 2 y 3 kilos. Solo de Vitel Toné, después otra porquería. Aparte hizo una muy buena, mi vieja. Que como vio que la cena del 24 ya venía completa, tupida, encanutó. Y al otro día dice, mira lo que quedó sin tocar. Un carré de cerdo a la ciruela y una fuente de Vitel Toné entera. Así que fue otro 24. Me hicieron un tacle. Me tomé un litro de birra yo solo. ¿Sabés cómo quedé? No, yo la verdad es que no comí mucho, ¿eh? No yo comí sé, mucho, no comí más de lo habitual. No bebí mucho alcohol tampoco. La verdad es que no se modificó mucho mi dieta. Yo tiré uno daiquiri de champán con frutilla. Que, o sea, que, bien frío, ¿no? Sí, hielo así. No tenés sentido. ¿Cohetes? Como loco, sí. ¿Sabés que salí el viernes? No, ¿cuándo fue? El 24, martes, ¿no? El martes. Salgo de acá, y un cartel así que decía, las fiestas son de este lugar. ¿Del planeta? Y digo, estamos acá nomás. Media vuelta y fui. Y éramos un montón, por suerte. ¿Comprando? Sí. Había un señor que me dio una envidia, se llevó como para bajar en un avión. Está bien. Cambios misiles. Sí. Hubo un montón de salames internados también. Y bueno, pero eso es como el coche. Si vos chocás con tu auto, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos los autos o aprendemos a manejar? Y bueno, negro, este es igual. Es traidora la pirotecnia. Y bueno, ojo. Si lo usan mal, sí. ¿Y los si corchos? Bien, ¿y los corchos? Ah, los corchos, sí. Ojo. Pero el corcho es más peligroso para mí, porque uno está ni sale, como un boludo mirando la botella, pum. Yo le apunto a un cuenca igual. Lo tenía al lado y yo estaba así con la botella. No se hacen esos chistes. No, eso no se hacen esos chistes. No era chiste, la verdad. Pero un festival, ¿eh? Y a mi hija, que todavía tiene una relación así con la pirotecnia un poco... De miedito. Digo, no, vos cuando ves la luz en el cielo tenés que decir, ¡wuh! ¡Viva! Y así estuvo todo. Y terminó y ¿te gustó? No. Tuvo un minuto. Excelente. Bien, viva, ¿te gustó? No. Yo trabajé en Musimundo Alto Palermo en el entre los años 95 a 2002 y a Charlie lo veíamos siempre, dice Pablo vía Twitter. Si quieren comunicarse con nosotros lo hacen a través de @Vorterix. Hay muchos mensajes que hablan de la muerte de Tangalanga. Esta vez se murió de verdad, ¿no? Era mi noticia. ¿Sí? ¿Es tu noticia? Sí. ¿Sí? Se murió Tangalanga finalmente. Bueno, un señor que ha hecho las delicias de muchos de aquellos que disfrutaban de su particular estilo de hacer bromas. Un genio. 97 años. Bueno, si vos tenés como noticia, lo hablamos dentro de un ratito. Sí. Sigamos con. Ahora, calor. Hablemos de calor. Dale. Te queda chica la remera. Esta es una que me va, pero no. Normal. Digo, no, me queda más chica que otras remeras. Por ahí está medio apretada para el día de hoy. No, pero es una tela, la elegí especialmente porque es una tela muy fresca. Sí, es una tela muy suave y muy fresca y por eso me la puse ahí. El tema es que el año próximo va a estar jodido, quemaron todos los cartuchos. Bueno, muchos están hablando del NecroPro, de que se hacen, tenemos malas noticias, claro. Un clásico ya de la mañana de la radio, entre Panza y Mario. Hoy estuve con Mario y me dijo que había pegado unos cuantos, y bueno, acaba de pegar otro, que es Tangalanga. Y sí, pero el está... Panza le metió 2 ahí sobre la marcha. ¿Sí? Le metió a... A Tangalanga no, y le me había metido a Kalashnikov, el señor de la de la ametralladora, que el boludo no sabía que se había muerto. El de la AK-47. Estaba preocupado que Mario le podía ganar. Bueno, él chequea a la gente que tiene muchos años. Sí, ¿vos se lo tiraste? No, no, y algo más. Le pone enfermo. Ah, enfermo. Igual para mí hay que meter algún batacazo, ¿eh? Por algún palo en la ruta. ¿Sí? Yo, por igual, ejemplo. Quedan días nada más. Un Batistuta te metería. ¿Batistuta? Ponele. De pedo. Porque si lo agarro, lo agarro. Garpa mucho. No, sí, bueno, es el inesperado, es el que más garpa. Y tragedia suma más. Suma 10 puntos más. Qué lindo. Bueno, ahí está. Y si es un pendejo en un choque de un auto, te hace olvidar. Cacho parece que está un poco mejor. Sí. Parece que está un poco mejor. Sí, parece, sí, sí. Estaba entubado, pero. Yo comentaba con el panza hoy, ya salió CAE diciendo hay que salir a cruzar los dedos. Y ya el médico te soltó la mano, estás liquidado. Es verdad. Charlie compró una TV carísima, pintó la pantalla con aerosol, dejó un cuadradito sin pintar, dijo, es toda la tele que necesito ver. Un genio. Sí, genial, pero bueno. Sí, buena. Yo lo crucé a Charlie en el Alto Palermo hace como 10 años, andaba hecho un zombie totalmente ido. Dice por acá, la mejor versión del himno, versión rock, es la de Océano de Sangre, terrible versión. Bueno, esa se usó también en radio. Era inevitable pasar por esa esquina y no mirar al balcón de Charlie arriba, por Coronel Díaz. Todo pintado, con grafiteado, con locura. Ya no vive más ahí, ¿no? Sí, no lo me sé. Me parece que no vive más ahí. Creo que no lo dejaron volver. Tengo entendido, no sé, sí, va. Capaz que me equivoco. ¿No? En los actos de primaria o algún que otro acto del secundario ponían el himno con la versión de Charlie, dicen por acá. Bueno, recomiendo una vez más el libro sobre Charlie García, es muy interesante, tiene tantas anécdotas. Es una especie de Michael Jackson argentino, ¿no? Una anécdota a cada paso. Muchos años. Me deprimiste el día y el año, no te queda mucho del año, así que te queda una semana de depresión con la noticia de Tangalanga, las veces que he llorado de risa. Bueno, ya vamos a hablar de Tangalanga en un rato cuando hagamos la noticia del día. Por suerte está algo nublado, ¿no? Pero están hablando de sensaciones térmicas de 58.000 grados. La térmica superó los 46 grados. Lo más lindo es que día a día, uno en esta época chequea el pronóstico del tiempo mucho más de lo habitual. Y yo me doy cuenta que día a día, hora a hora, va cambiando. Y cada vez son más los días. Se agregan un par más, 2 días más, 3 días más. Se corre el mojón. Nunca termina la ola de calor. Va a terminar hoy, ayer, mañana, pasado. Yo lo último que escuché es 2 de enero. No sé si cambió. Yo había escuchado 30, 31. No, ya 2 de enero. Domingo iba a cambiar. Olvídate. Sí, hoy en la noche corría y bajaba un poquito. Pero si después para año nuevo va 37, 38 otra vez. Y bueno. Digo que no. De todas formas, el otro día vi en televisión a un señor que da el pronóstico del tiempo que dio una explicación que me pareció bastante lógica. Bastante lógica. Y parece que en toda la zona del Amazonas, en Brasil, hay una enorme cantidad de territorio cubierta por nubes y que hasta que no se despeje esa zona, no se va a acabar el calor acá. Sí, hay como una especie, por lo que leí, de bloqueo. Claro. Entre masas de aire caliente, entonces están ahí. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? Y 6 años. Como te habrás dado cuenta, se van sumando días y días al pronóstico, a la extensión de esta ola de calor. Bravo el asadito el martes. No se hace asado. No se hace asado, señor. Te quiero ver mañana. Estuvo bravísimo. Te quiero ver mañana. No, yo igualmente voy a tener un ayudante de lujo, te quiero anunciar. ¿Sí? Se llama Santiago. Mira, no lo conozco. Mándale un saludo. El sábado en la casa de un amigo, el chino, lo vi dando indicaciones y descubrí que tengo un amigo que es un gran asador, así que entre los dos. Bien, pero sí, la casa del chino. Para este chico Santiago tenía un detalle fundamental que se llama pileta. Okay. Que creo que la tuya no tiene. No, pero tengo zapito. ¿Qué es zapito? No estoy hablando de mi novia. Tengo zapito el de manguera. Que lo, viste, le tira el chorrito para arriba. Ponemos al lado de la parry. El regador. Mi grado de conurbanidad tiene un límite. Sos como esos que aparecieron en fotos en las redes sociales, metidos dentro de un contenedor de basura lleno de agua. Con una manguera. La peste que se fumaron ahí. Pero fue gracioso. Escuchame una cosa. ¿Cómo son las disposiciones edilicias en tu casa? Porque bueno, este viernes tenemos el asado de despedida de fin de año de doble o nada. Y Martín se ha mudado a una casa más grande. Por lo tanto, entiendo que hay un patiecito donde está tu parrilla, hay la parrilla es la de antes. Muy parecido al de Carapachay, sí. Solo que en vez de pasto tiene piso. ¿Y da la cocina? Da la cocina. Pensaba hacer el asado que nos entramos a comer en la cocina, porque es una cocina muy grande. Cambié. Pero se fue sumando gente, se fue sumando gente. Lo más lejos de la parrilla posible. No, y el detalle más importante es que no llegaron a instalarme el aire en la cocina. Ah. Y en el living sí hay. Ah. Entonces va a ser el living que todavía está prácticamente vacío porque no tengo muebles. Vamos a tirar unas mesas ahí. Me parece bien, por un momento me preocupé y pensé que ibas a proponer comer el asado en el patio y te digo, ni loco. No. Es muy chico y somos muchos. ¿El tren pasa cerca? Me van a decir, después si sucede me van a decir que fue mi culpa y qué sé yo, pero supongamos que mientras estás preparando el asado se corta la luz, me voy a mi casa, no me quedo. No, o sea, sí, pero nos vamos. Me llevo un tupper con... Claro, agarramos sí, una... Sí, allá en tu casa no, la que quedó solita. Estoy sin luz. Ah, ¿la de allá? Sí, claro, termopilía. No, es que no hay nada. Y bueno, pues llevamos todo. La carne y vamos para donde haya luz. Qué despelo. Habrá que hacer un mapa, especie de Google Map, ¿no? Viendo cómo la gente se va movilizando en busca del aire acondicionado tan deseado. A unas escasas 20, 25 cuadras está la casa de mi vieja con pile y parry. No está mal. Vamos, la de la señora. Pero la gaita no, ¿eh? La llevamos puesta. Yo pensé que me iba a salvar y recién acabo de hablar con mi mujer y se cortó la luz en mi nueva casa también, así que... Sí, sí, está muy difícil. Yo estoy todavía tranquilo por el momento. Pero tenés una teoría, no pasó. Es interesante. Tengo una teoría loca que es que el 18 de octubre cuando volaron toda mi casa, que volaron toda la zona, la prendieron fuego, para mí los tipos están diciendo... Ahí no. Acá no, porque la gente de Villa Crespo, por lo menos de Padilla y Juan B. Justo, está muy caliente todavía. Todavía no le devolvieron el equipamiento quemado. Así que imagínate si... Pero bueno, qué sé yo. ¿Esta hay que reiniciarla? Bueno, vamos a ir con un par de canciones. Estoy hablando de la pantalla que tenemos acá. Porque acá me mandan un sitio, acanoenluz.com.ar. Y quiero que lo chequemos juntos al aire, a ver de qué se trata. Y bueno. ¿Sí? Es una especie de mapa del delito de Narváez, ¿se acuerdan? ¿El mapa de la inseguridad? ¿La Lica Alicate? Sí, ¿te acordás? Quiero creer que esa página no existe más, ¿no? La del mapa del delito. De Narvana. Claro. Vamos con música, Soundgarden, Halfway There y Franz Ferdinand Bullet. I'm gonna get a niche, and when I am scratching, everything. Vorterix Rock. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Con Club Personal, tus regalos son un regalo. Porque tenés hasta un 30% de descuento en tus compras de Argentino y hasta un 20% en Kuga. Accedé gratis a tu descuento enviando Argentino o Kuga al 3372. Si todavía no sos socio, envía a asociarme al 3388. Es gratis. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta condiciones y vigencia de los beneficios Club Personal en personal.com.ar. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre de fin del año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sidra metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El 29 de diciembre llega al Teatro Porterix a Cara de Perro Sur. El duelo de raperos improvisadores más importante a nivel nacional. Eliminatorias de mayores y la gran final de juniors. Actuarán Mustafa Yoda, Tata y Código. Artista invitado Coxmos. Anticipadas por Ticketek. En revista Billboard de diciembre, Stevie Wonder en exclusiva antes de su visita a Buenos Aires. Además, Lord, la nueva reina del rock alternativo, Pearl Jam, El Otro Yo, Korn, Juanse, la vuelta de Daniel Greenbank y una despedida a Lou Reed. Buscala en tu kiosco, Billboard, 100% música. Este sábado, 28 de diciembre, Los Pérez García despiden el año y su disco La Mesa Está Servida en el Teatro Vorterix, adelantando temas de su próximo disco y repasando toda su carrera. La última del año, Los Pérez García, sábado 28 de diciembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta, queda todo lo que falta. Vuelve toda la mística y el poder del heavy metal. Jason Newsted, el feroz bajista de Metallica, presenta su álbum debut, Heavy Metal Music. Toda la mística y el poder del metal, ahora en manos de Newsted. Heavy Metal Music, conseguido solo en las mejores disquerías. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición diciembre. Los 40 más ricos de la Argentina. ¿Quiénes son y cuánto tienen? Alejandro Bulguerón, el chairman de Pan American Energy, es dueño con su hermano de la mayor fortuna local. Su historia, los negocios y las ganas de invertir en tecnología. Además, ¿por qué Michael Dell huyó de la bolsa? Especial responsabilidad social empresarial. Balance de las grandes empresas locales. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Además de regalo, una caja Big Box Blend. Promoción válida del 1 del 12 de 2013 al 31 del 12 de 2013 o hasta agotar stock de 70 cajas Big Box Experiencia Blend. El descuento del 25% es aplicable a la suscripción anual. Verano negro. Este año el rock se queda en Buenos Aires. Sábado 18 de enero, Plan 4 en el Teatro Flores, Rivadavia 7800, invitados Mastifal. 18 de enero, Plan 4 en Flores, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. menos 20 de la tarde, hacemos noticias. Sí. Arranca vos, Beto, dale, ya que bueno, anticipaste de qué se trataba. Exacto, los oyentes estaban un poco emocionados. Falleció Julio Victorio de Ricio, conocido popularmente como el Doctor Tangalanga, a los 97 años. El Twitter oficial de él tiró: el doctor ya está con Dios. Gracias, Julio, por todas las alegrías que nos diste. Dios te bendiga. Se encontraba internado desde hacía unas horas en el sanatorio Otamendi. Había nacido el 10 de noviembre de 1916. Se destacó, obviamente, por las bromas telefónicas. Y el primer llamado lo hizo en el año 1964, el año de mi nacimiento. Vos mirá. Data. Ya era grande cuando empezó. Claro. Porque tenía un amigo enfermo y dijo: lo tengo que alegrar. Entonces hizo una llamada a una veterinaria, de joda la grabó y se la hizo escuchar al amigo, lo hizo reír y encontró la vuelta, que realmente tiene números impresionantes. Cuando se empezó a conocer de a poquito el doctor Tangalanga, pasaban los cassettes de mano en mano grabados. Claro, a mí me llegaron así. Te desesperabas por conseguir un cassette de él. ¿Pero esos cassettes se editaban de manera oficial? Ponele. Después, sí. Los primeros no, yo me acuerdo que laburaba con un chico amigo, Carlito Sayo, que tenía uno y era desopilante, realmente. Llegó a vender 250.000 copias ya oficiales, 250.000 copias de un disco. 946678. Un monstruo. A ver, pero no me sobran números. Dividido 2. De la Rúa está hablando. 77. Cara, no lo puedo creer. Todo sí. No me sale el número, ¿eh? No le da, ¿eh? Bueno, a lo mejor porque el sonido de mierda también lo caracterizaba. Yo lo tengo por un solo canal acá. Sí, yo también. Rockeros, fanáticos de él, he sabido, Ricardo Moyo, el Flaco Spinetta era muy fanático, y David Lebón. Spinetta y Moyo incluso estuvieron invitados a un espectáculo del doctor en la Trastienda, y en el año 2007 empezó a tener problemitas en las piernas, fue operado algunas veces. Yo lo vi en el 2009-2010 en el programa de Gillespie, muy divertido realmente, una tarde fantástica. A mí lo que me hacía, lo que siempre me pregunté, es por qué tardó tanto tiempo en vender ese material. A ver, escuchemos este, que es hablando con Racing, Tangalanga TV, cuando estaba en Canal 7. Que nos aguarde y será atendido. Señorita, yo soy argentino, estoy en Perú. Sí. Y el domingo... Sí. Estuvo un periodista nuestro en la cancha viendo el partido de Boca y Racing. Sí. Y nos transmitió que se había suspendido, ¿es verdad? ¿Qué se suspendió? El partido, en la mitad del partido se suspendió. ¿Boca y Racing? Sí. No, señor. Dice acá, pero la información que manda este hombre ayer es que Racing iba ganando 2-1 y se suspendió el partido. No, señor, perdimos 3-0. No, pero como usted es de Racing, yo dije así nomás. ¿Cómo encontraba la venta? No, señor, trabajo en Racing. No es de Racing. Trabajo en Racing. Yo, señor, me acuerdo que lo conocí a Tangalanga por mi amigo Cuchinchoglu, que había llegado a tener en sus manos los cassettes, que se hacían copias de mano en mano, iban pasándose esas copias, y en su casa escuchamos Tangalanga. A mí nunca me mató de risa. A mí sí, a mí sí. Nunca me mató de la risa. Tenía momentos alucinantes. Era divertido, sí, en su momento, pero digo, no es un humor que a mí me mate de la risa. Pero sí es un tipo que ha logrado trascender a partir de estas jodas telefónicas. Sí, a mí lo que me mataba también era el tono que usaba. Porque siempre iba tranquilo, aun cuando te puteaba, te tiraba ese tonito manso, que eso es lo que me hacía. Sí, a mí, por ejemplo, lo de la putea me parece un recurso muy fácil. Igual suele ser efectivo. Sí, no, cuando está bien puesta, es genial. Mire, tendrían que venir en realidad los dos. Y usted mejor sale de testigo. En una de esas le sacamos 400... Mirá, Susana, ¿no? Qué joven. Y vamos. Ha calentado mucho al tipo que estaba del otro lado del teléfono. Sí, el tipo además era muy capaz de improvisar, ¿no? La hora de la improvisación, que era su fuerte. Muy rápido. Porque al tipo lo ponían a hacer llamados en cualquier programa de radio o televisión al que iba. Y salía. Se la bancaba. 97 años. Bueno, están muriendo viejitos próceres. Esta semana había muerto Nelio Mar con 102, ahora Tangalanga 97. Sí. Esperemos que el Cacho, que es bastante más joven. Pero qué desmejorado se lo ve a Cacho Castaña. Yo pensé que era más viejo, la verdad. Sí, bueno, en el programa que tiene de Buenos Muchachos lo ves a veces con la carita muy clara. Está chocado, hace mucho. Sí, los ojitos así medio tristones. Que había ido, fui al baño, por eso llegué. ¿Te lavaste? ¿Y si te caca? No. Y bueno, si me decís eso. No, fui a hacer pif. ¿Le mostraste la foto que tenés a Olmedo? Ah, te la muestro en vivo, mira. Por favor, quiero ver tu reacción en vivo. Que no se muestre al aire la foto, por favor. No me vas a sacar. Quiero decirte esto. A mostrar una foto. No, tranquilo. Suponemos quién fue. Todo indica. Sí. Todo indica que. A ver qué foto, pero no podemos decir ni de qué se trata. No, señor. Yo diría que no por una cuestión de la. ¿Y quién fue menos? No. ¿Esto es acá? Buen provecho. ¿Qué tal? Feliz Navidad. ¿Allá donde abajo? Ajo. No. Y este es el bueno, que, pero ahí. Pará, y este es el que mejor está. Hay cuatro en peor está. No me di. Uno es un tiroteo acá en la esquina. El otro es Siria. El otro Beirut. Y el otro de todo Medio Oriente junto. ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué no lo ha limpiado? Ni qué sé yo. Parece igual, que parece el Vitel tiene malas lenguas. No me muestres, Michael, por favor. Gente que pasó las fiestas acá. Fue... No. Sí, señor. ¡No, señor! Pero si va a este baño. Murió tan galán. Si va a este baño. ¿Por qué se produjo el ataque de las palometas asesinas en Rosario? Sí, otra de las noticias del día, es la noticia que elegí yo. Las palometas son parientes de las pirañas, sí, un pez que tiene unos dientes muy, muy afilados. Y en el balneario Rambla, Cataluña, en Rosario, varias personas, más de 60 ya, fueron atacadas por esta extraña... ¿Pero qué era? ¿Cómo es que se llama? Cardumen. Sí, extraño cardumen de palometas. Lo que dicen la mayoría de los especialistas es que tiene que ver con la temperatura, ¿sí? La temperatura del agua hace, y la bajada del río hace que las palometas se acerquen a esa zona en particular. También aventuran otra razón que tiene que ver con la falta de alimento, porque se alimentan de dorados y el dorado escasea. Claro. ¿De qué te ríes? No, la palabra palometa. Sí, yo cuando vi el título palometa pensé que era otra cosa. Está muy en sincro con lo que te acabo de mostrar. Claro, es verdad. Ambientalistas señalaron que el calor incentiva la actividad biológica de las especies y la bajante de la cuenca del Paraná, más de un metro por debajo de su nivel habitual, crearían un escenario propicio para que esos peces naden y busquen alimento. También trascendió que la gente, a pesar de recibir advertencias, no salía del agua por el calor. Claro. Y así es como algunos chicos tuvieron que sufrir amputaciones en sus dedos, sí, porque fueron mordidos. Digo, más allá de la gracia que uno pueda ponerle a esta noticia, no deja de ser un peligro. Te y es una de las noticias que trascendieron en estos últimos días. Yo tuve una etapa de pescador, de chiquito, con mi viejo, y íbamos al pueblo donde nació mi papá, y había una laguna bastante importante que tenía muchos pejerreyes. Era muy conocida por ese tema. Y un verano llegamos y sacabas un pejerrey cada 300 palometas. Hubo un boludo que llevó palometas, infectó la laguna de palometas, y los pejerreyes desaparecieron. ¿Laguna artificial o natural? No, natural. ¿Natural? Sí. Yo he ido también, mi viejo tenía una lanchita cuando yo era chico, íbamos al Tigre, y con unas canitas esas. Sí, comunes. Casi caseras, para pescar, sacabas bagres más que nada, pero cada tanto alguna piraña aparecía. No, yo piraña nunca vi. Bueno, es una piraña. Claro, de la familia. No, dice que este pez se ve atraído por la sangre, el agua cálida, el movimiento de la gente que se sumerge por el calor. ¿Esta que es la película Piraña, Martín? Sí, esta es Piraña de Alexander Aja, un peliculón. Oye, también tiras esa morocha ahí como no quiere que coman. La habían estrenado como Piraña 3D, si no me equivoco. ¿Sabes qué? Una maravilla de película. A mí el río me da desconfianza, para meterme. Sí, siempre me pasó. Digo, cualquier lugar en el que vos te metes y no se ve dónde estás, te da desconfianza. Si te metiste al río alguna vez y pisaste el barro, ese inmundo. Le mordieron el opio, señor. ¿Viste? Elizabeth Chu. No, yo me equivoqué, es al revés. El dorado se alimenta de palometas. Ah, ¿en serio? Y como no hay dorados, hay mucha palometa. Dice que las palometas vienen en cardumen y según los biólogos, el ataque de estos peces dura pocas horas y se produce por el calentamiento del agua. La pesca indiscriminada podría haber alterado la cadena alimentaria también. Claro. Pero esas palometas son endemoniadas. Meto el lío que hicieron. Esto no puede ser un peliculón, Martín. Ah, la cantidad que... No, es una maravilla, El actor este que estaba Sashimi, antes, que no me acuerdo cómo se llama, está en una lancha filmando una porno. Están en medio de ese lago donde se arma todo el descontrol filmando una porno. Así que hay actrices porno nadando en el agua y aparecen las pirañas. Es una maravilla. Realmente es una maravilla de película. La podemos ver mañana. Un abrazo a mi amigo Gustavo que me la pasó hace un montón de años. Te da el pie a poner Piraña de Exodus. Absolutamente, dale. Pero dale. No lo hagas. Y la se completa, dale. 10 minutos para las 3 de la tarde, estamos con Noticias del Día, Cayo. Hay un artículo que escribió Isaac Asimov en 1964, célebre escritor ruso de ciencia ficción. En 1964, decía, publicó en el New York Times un artículo de cómo sería el mundo según su visión en 2014. Y había tirado muchas predicciones, de las cuales acertó un montón. El artículo se llama Visit to the World's Fair 2014, a la Feria Mundial. Él estaba yendo a la Feria Mundial de 1964 y mientras hacía la cola para distintos eventos dentro de la feria, empezó a imaginar cómo serían el mundo en 2014 y tiene un par de cosas interesantes. Por ejemplo, hizo una cuenta de cómo serán 50 años. Claro. Anticipó los smartphones, si bien no lo llamó así. Dijo, las comunicaciones incluirán imagen además de sonido, por lo que podrás ver y escuchar a la persona que telefonees. La pantalla no solo se usará para ver a la persona que has llamado, sino que también te permitirá estudiar documentos y fotografías, además de permitir leer libros. Habrá satélites síncronos cubriendo el espacio, lo cual hará posible comunicarse con cualquier punto de la Tierra, incluyendo las estaciones meteorológicas de la Antártida, cosa que hemos comprobado. Esa es la profecía más asombrosa y acertada de todas. Lo único que no hizo fue ponerle un nombre como smartphone, pero claro. Bueno, la metió. La segunda es los robots. Dicen, no serán comunes ni funcionarán bien en 2014, aunque ya existirían. Serán del estilo de las computadoras, muy miniaturizadas, que actuarán como cerebros de los robots. ¿Pero de hecho que la pantalla iba a ser táctil? No llegó todo. Bueno, bueno, 50 años. En el 64 no había ya robots, había algún tipo de... Y de inteligencia, robot. Sí, pero no era tan popular ni común. Y de hecho el dibujito de los supersónicos de cuando, 70 y pico. Sí. O anterior. De hecho, el edificio de IBM en la Feria Mundial de 2014 mostrará como uno de sus objetos estrellas, una especie de asistenta doméstica, robótica grande, torpe y lenta, pero capaz de recoger objetos, ordenar, limpiar y manipular varios electrodomésticos. Esto ya se vio en una feria anterior en Japón, o sea que eso es lo que estamos viendo ahí, es una realidad. El otro día había una noticia que decía que Google había comprado una empresa de robótica. Y había unos prototipos ahí de robots, pero ya muy cercanos a un Terminator, por ejemplo, y más ágiles incluso. Yo a la larga, si tengo un esclavo, un robot de esclavo que me haga todo lo que a mí no me gusta hacer. Se te revela y ¿sabes qué? No. Tenés el planeta de los robots, o yo robot, o el planeta de los simios. Sí, pero me voy a una planta de acero líquido, lo tiro ahí y ya está. Yo robot, pongamos yo robot. Yo robot, película. Del 62 es supersónico. Claro. Sí, sí, es de los 60, porque en los 60 hubo un boom, ¿no? De series y de dibujos animados. De ciencia ficción. De ciencia ficción. Bueno, también... Quizás tendría que ver con la carrera espacial y todo eso, ¿no? Claro. Películas en 3D. Decía Isaac, en el stand de General Electric en la Feria 2014 se exhibirán películas en 3D sobre los robots del futuro. Bueno, no hace falta ahondar en las películas 3D. Televisores de LED. En cuanto a la televisión, las pantallas pared habrán reemplazado nuestros aparatos de ahora. Si bien no hay una pantalla pared, hay televisores realmente muy finitos y la próxima tecnología se supone que va a ser... Y en las pantallas plegables, digamos. Que además en las películas ya se ve mucho eso de la pantalla ahí como que funciona en el aire, una especie de holograma. Sí, bueno, táctil. De hecho hay pantallas touch, ¿no? También realmente muy finitas. Y la última que seleccione, la conquista de Marte. Para 2014 habrán aterrizado en Marte naves no tripuladas, aunque ya se estará trabajando en enviar una expedición con humanos. El robot Curiosity que recorre Marte hace varios meses se le anticipó un año a Don Isaac, pero bueno. Y cierra con un concepto interesante. Dice, habla sobre lo que va a ser la superpoblación, lo que él se imaginaba, lo que iba a ser la superpoblación. Y dice, hay dos maneras de prevenir una superpoblación. Él decía que para el 2400 y pico el mundo colapsó, de cantidad de espacio en cuanto a cantidad de gente, 400 y pico. Dice, igual la sociedad como tal va a colapsar mucho antes. Y dice, hay dos maneras de prevenir esto. Uno, elevar la tasa de mortalidad. Y otro, controlar la tasa de natalidad. Dice, sin lugar a dudas, en 2014 vamos a concluir con que lo más sensato y lo más razonable es controlar la tasa de natalidad, porque la tasa de mortalidad no la vamos a poder controlar porque va a haber mejor medicina, los riñones que fallan se van a poder reemplazar, los corazones que fallen se van a poder reemplazar, bueno, eso todavía no ha llegado, pero la medicina ha evolucionado mucho, claro. Las arterias que hoy se rompen van a encontrar manera de ser reemplazada. Y en muchos lugares del mundo la expectativa de vida va a ser de 85 años. Con lo cual, hay gente que muere mucho después. entonces hay más espacio ocupado en el planeta. Claro. Y dice, la especulación más sombría que puedo hacer sobre el 2014 es que en una sociedad dedicada al ocio, como va a ser esa, la más gloriosa de todas las palabras de nuestro vocabulario va a ser el trabajo. El trabajo. Mira. Mira, justo estaba viendo esta noticia recién. Desarrollan una retina biónica para que los ciegos puedan ver. Ahí está. La creó una compañía israelí y dicen que en 2 años podrá implantarse en humanos. Sería increíble. También que la ceguera no tiene que ver con la expectativa de vida de una persona, pero, no, pero habla de la evolución de la tecnología a la hora de suplantar partes del cuerpo humano que no funcionan como corresponde. Y los ojos. Y tengo entendido que muchas veces la población mundial se controlaba por medio de las guerras. También. Muchas veces, bueno, en su momento ha habido también epidemias, ¿no? Que devastaron la vida humana sobre la Tierra, pero las guerras, que eran más comunes, al menos guerras importantes en las que se perdían muchísimas vidas. De escala mayor, hoy las guerras son como más focalizadas. Claro, la última fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y eso, de alguna manera, controlaba un poco la población. No demos ideas. Son casi ya las 3 de la tarde. Hoy tenemos duelo de vedettes under, como habíamos prometido el martes. Así que en un ratito estamos presentando las bandas under que van a sonar hoy en Vorterix. Tenemos ya a Willis trabajando en eso. Vamos con música. Spinetta, Lago de Forma Mía y Daft Punk con Robot Rock. Juanito tenía una data de este tema que es cierto. Ah, ¿lo encontraron? Lo encontré. Está sampleada la voz de Tangalanga, había leído en este tema. ¿Lago de Forma Mía? Dice algo de Santoro. Spinetta era un fan de Tangalanga. Muy, muy fanático. Spinetta era fanático de Tangalanga. Es de Pelusón of Milk. Vamos con música, ya regresamos. Te hallaré en mí como un jarrón, lago de forma mía, más que un suspiro, es una fiebre helada al volver. Sabe bien ir mirando. Vortex Rock. Vortex Rock 103.1. Comienzo espacio publicitario. Para acompañar tus mejores noches, para ser parte de las mejores historias, para que la disfrutes en las mejores fiestas, llegó Quilmes Night, una cerveza con un toque más de alcohol. Quilmes Night, hecha para la noche. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Viernes 27, última bizarren del año. Con artistas invitados, disfraces, personajes locos y muchas sorpresas para que te vayas de vacaciones empachado de alegría. No te pierdas la última bizarren del año. El viernes 27 de diciembre en el Teatro Flores, Rivadavia 7800. Más info en bizarren.com.ar. María Félix, el sabor de México en Argentina. Ahora con nuevo bar en la terraza de Palermo. Los esperamos en Guatemala 5200. Reservas al 4775-0380. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. El viernes 10 de enero, Non Palidece hace que el verano se viva en Flores. Non Palidece, primer show del año en Capital. Viernes 10 de enero en el teatro, Rivadavia 7800. Non Palidece en Flores, anticipadas en venta. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre, el argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa, cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos. Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno. Por si de case, Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida 1 de diciembre de 2013. 71 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La 6 revista de regalo corresponde a números anteriores a septiembre de 2013. Suburban Reggae presenta su disco doble, Tranquilo y Sencillo. Suburban Reggae, Tranquilo y Sencillo. Conseguilo en disquerías. Ahora jugar es mucho más cómodo. Ticketek.com.ar tiene los mejores videojuegos y al mejor precio. Los pedís, los tenés, los jugás. Así de simple, así de rápido. Los mejores videojuegos al mejor precio están en Ticketek. ¿Estás listo para entrar en la historia? Cosquín Rock 2014. Paso 1, 2, 3. Día 1. Charly García. Sky Los Paquires, Ilia Curiaquian de Valderramas, León Gieco, La 25, El Bordo y muchas bandas más. También Fuerza Bruta, Fabio Posca, cine, muestras de arte, fiestas. Cosquín Rock 2014, sábado 1, domingo 2, lunes 3 de marzo, Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Más info y puntos de venta en www.cosquinrock.net. Cosquín Rock 2014, sé parte y entra en la historia. Cosquín Rock 2014, exclusivo Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Fin de espacio publicitario. Too many egos left to prove. Fue feriado y no vinimos a trabajar. Pasamos al jueves hoy con el duelo de Vedette Sander. Sí, esta sección que hemos tenido al aire durante gran parte del año 2013, en el que sección en la que le damos la oportunidad a bandas Sander de sonar en un programa, que su gente los vote, que aquellos que escuchan el programa los vote y aquel que resulta ganador cierra cada programa. Así que vamos a presentar a los grupos de hoy. Me tocó pasaje 63 con Rompecabezas. Esta sí que me va medio chica, pero bueno, aguanta, aguanta. Chiquilito. Ah, pensé que era Ace of Spades. Pero no. Me doy cuenta que no tiene mucho que ver. Me doy cuenta que no tiene mucho que ver. Parecía. Power Trio, por lo que veo. En la vena dividido, ¿no? Y al baterista se parece un poco a Catriel, ¿eh? El guitarrista que también canta no se parece en nada a Moyo y el bajista es mucho más joven Carnedo. ¿Será esa su sala de ensayo? Suponemos que sí. Está bueno. Sí, pero con pared de adoquín, ¿te parece? El ensayo. Ah, puede ser. No tengo idea, qué sé yo, capaz que es algo que improvisaron para hacer este videito que estamos viendo en Vortex.com. Pasaje 63, se llama la banda, Rompecabezas es el disco que... A ver, y hay una cosa de divididos, Recién cantaba, ¿no?, esta vieja historia del laburante disconforme con su trabajo. Roma no es la excepción. ¿Cuál será el próximo imperio? Venga, claro. Yo te podría decir uno, pero no lo voy a decir. Dígalo. No, señor. Es que me olvidé. No, el otro día me preguntó mi mujer cuáles eran los dos vendehumos que habías tirado. Uno era el hermano del enano de bigotes que dileaba estupefacientes. ¿Y el otro cuál era? El del programa del Juego de los Millones. Faltan dos tocos de Ah, que Luca. Faltaban, sí. Me había olvidado. Sí. Me había olvidado y no le pude contar eso. Pero no es un imperio a la altura de Roma. No, yo no dije nunca eso, pero se le parece un poco poquito. A poco se va derrumbando, sí, pero a diferencia de los romanos, los emperadores de este imperio van a quedar bien parados, Me gustaría ser uno de esos emperadores. Y salen corriendo antes de tiempo. Claramente. Pasaje 63 es una de las bandas, es la remera que tengo puesta aquí. Me gusta la banda, no me gusta tanto el cantante. El eterno problema, ¿no? Sí, el problema de los cantantes en la Argentina. Ahí está, pueden empezar a votar entonces. Gana Olmedo, va con pasaje 63. Gana Guasno con Espartanos Rock. Exacto. Estuve buscando un escudo, una espada, algo para la foto. Y la verdad que caminé tanto, me cansé y me senté. ¿Podés creer que no había un escudo y una espada? Nada. ¿A quién se lo ocurrió? Yo necesitaba un salvavidas y tampoco encontré. Yo no sé, la verdad. Yo en cambio sí encontré el objeto para mi remedio. Eterna vigilia. Ya lo verán. Y me senté a esperar unas empanaditas. Tráeme una bebida, ¿no? Ahí está Beto Guasnela reclamando a los gritos algo. ¿Hay un saxo por ahí? ¿Unos vientos? Ahora no. Ahora no. Iba a decir Onda Pastillas del Abuelo y a juzgar por el señor que canta. No me suena. Ahí, hay un saxo, mira, ahí está. Obviamente lo que estamos escuchando no coincide con lo que estamos viendo. Pero en definitiva son imágenes del grupo que estamos presentando para que ustedes puedan observarlos si están conectados a borderx.com. Hoy creo que es el duelo que hacía tiempo que no pasaba, donde hay tres bandas que se parecen a otras tres que ya existen. Te digo una cosa, si alguna vez soy presidente... ¿Del país? Del país, voy a prohibir que los músicos suban a tocar mal vestidos. La primera medida. Está prohibido subir a tocar un escenario, a dar un espectáculo artístico mal vestido. Parece más salta a la banca, ¿no? Sí, tenés razón, pero hay ahí. Debe ser difícil igual no parecerte a algo. Sí. A esta altura. Nosotros lo decimos porque no hacemos música y no nos parecemos a nadie, porque no tenemos la obligación de ser creativos en ese sentido. Eterna Vigilia se llama la banda de la remera de Gallo. Ya está planteado entonces. ¿La foto la mía no la vi? No, no alcanzó a llegar, me parece, pero tiene que estar. Tiene que estar ahí, ¿no? Estoy muy playero. Sí. Hoy me traje ropa, me traje un cambio de ropa, ¿te diste cuenta, Beto? Sí, sí. Es tremendo. No daba ir así. ¿Sabes a quién me parezco? Pero a Mujica, ¿lo vieron? No. Mujica, el presidente de Uruguay, fue a la jura del ministro nuevo de Economía, creo. Así como si yo. Qué caro. Pero pará, te voy a mostrar. Ponémela. Ya, ya hice, sí, te voy a mostrar algo. Se pasa de heterodoxo. Estás el 26 de diciembre ahí, Olmedo. Te digo. Preferís los pies de Franchute, Sí. Y mirá. Bueno, pero tiene 75. Pero sos presidente, ¿cómo vas a ir así? Esas. Beto, mirá lo que es eso. Ese calzado lo ves, Tim Morse. Lo caga piñas y se lo roba. Mirá las uñas. No, las uñas son de Marruecos. Dos talles más grandes las chaquetas. A la jura de su nuevo ministro de Economía. Mirá lo que es eso. No, aparte, hay retención de líquidos en los tobillos están tremendo. Parece el del Diego en el 90. Es un asco. Están medio violáceos. No hay buena circulación. Y es un señor mayor, está bien. Está de acuerdo a su edad, pero por lo menos. Pantalón largo. La uña del dedo gordo está amarilla, lo cual denuncia la aparición de un hongo. Si hay un honguito abajo de la uña, señor Mujica. Una cremita que para que un honguito. Dios mío. Ahí está, mirá. Toda la aldea de los pitufos. Mirá. Ah, aparte está tirado. Está sentado, claro. Es necesario. Es necesario. Yo creo que este nivel de pachorrés y de dejadez. Soy como ustedes ya demasiado. Sí. Habla. Lo compro igual, ¿eh? Está tirado como si se hubiera comido medio lechón. O sea, no me gusta, pero a la vez lo banco, porque creo que no es una postura. No, no, está bien, es así, pero qué sé yo. Y vos también, ahí estás que... Mira, no, bueno, por favor, por lo menos arruinado. Está más prolijo. Escuchame una cosa. Yo si fuera ese señor salgo con medias a todas partes. Menos nunca más, me baño con medias. Me baño con medias, señor. Menos mal, igual que la reunión fuiste allí, más presentable, sí, no va a entrar así. Me baño con medias, si soy ese señor, sí, me baño, sí, con medias. Sí, sí. Porque el honguito va y pase, pero podarla, puede podarla, señor. Córtela. No habrá con qué, En lo de Mujica, no va a tener una tijera, un alicate. No, corta, es una tijera. Una motosierra. Una limadora hay que tener. Acá tenemos, mira, uno de los mapas de los cortes de luz. ¿Sí? Ahí estamos viendo el mapa de los barrios que siguen sin luz. Y eso es capital nomás. A ver si está el mío. El mío no figura. ¿El ¿sí? punto rojo grosso qué es? ¿Parque Avellaneda? ¿Parque Chacabuco? ¿Flores? Flores, caballitos, era, ¿no? Ahí están imágenes de cortes de calle. A ver, acá hay otra fotito. Ahí, bueno, gente con generadores. Y este es el mapa acá noailuz.com.ar, ¿sí? La zona verde tiene luz. La zona naranja se cortó en mi cuadra. La zona roja se cortó en varias cuadras. ¿Sí? Tengo una teoría incomprobable que para mí están esperando que arranque la época real de vacaciones para que la gente de Capital se raje a diferentes puntos. Y ahí ya no... 700.000, 800.000 personas menos que van a consumir equipos de aire y ahí la van a estirar un poquito, la van a dibujar. No, que están esperando que y, no hay o sea, el señor nada. Los ayude, claro. Es claro. No, eso sí, claramente. Una disculpita, aunque sea algo, ¿no? Estamos comunicados con Jorge Castillo de La Salada. Jorge es nuestro amigo, el que vino a visitarnos hace un tiempo atrás, el año pasado, fue o este año. Jorge, ¿cómo andas tanto tiempo, mi viejo? ¿Qué tal? ¿Te vine a gritar, dijiste? ¿Cómo? ¿Qué fui a hacer? Si no te entendí. ¿A gritar? No, a visitar. Viniste a visitar. Y yo como estoy diciendo, digo, capaz que hablé demasiado fuerte. ¿Cómo anda la hiena Barrios ahí en La Salada? ¿Facturando lo loco? A las piñas. Yo lo que recuerdo de la tarde que viniste, Jorge, cómo le pegaste a Insaurralde. Fue terrible. Yo te digo una cosa, lo conocí después en Insaurralde, cuando Vasno me dijo, este es el intendente de Lomas de Zamora al que Jorge Castillo le dio... Para que tenga para que guarde, tenga. Y ahora se está pensando en ser el gobernador de Buenos Aires, Jorge, ¿sabías? ¿Quién? Insaurralde. ¿El maletero Alf? Ah, no soy de la Argentina, la patorra. Este es un circo a contramano en Argentina. Jorge, bueno, habíamos hablado hace un tiempo atrás, no me acuerdo si fue este año o el año pasado. Este año, pero bueno, hace cerca de un año que hablamos con vos y nos contaste cómo funcionaba La Salada y que crecía y no paraba de crecer. ¿Es La Salada hoy distinta hace 6-7 meses atrás? Más ventas. ¿Hay más ventas? Sí, acá cuando los políticos se equivocan, más gente viene. Sí, vos habías comentado que en épocas de crisis o de falta de guita es cuando La Salada mejor empieza a funcionar, ¿no? Claro, porque la gente necesita llegar a fin de mes. Exacto. Y entonces empieza a cuidar el mango y ahí el que no conocía La Salada la tiene que conocer por obligación, por necesidad, ¿no? Sabes que más allá de algunas cosas que te vamos a preguntar aprovechando esta comunicación sobre La Salada, te queremos hacer una consulta puntual, ¿sí? ¿Cuánto sale producir una remera medio berretonga, una remera con un estampado de una banda de rock, por ejemplo, medio barata, medio mala calidad, y cuánto cuesta una buena, de buena calidad? ¿Tenés idea? No tengo idea de la berretonga. Tengo la idea de una medio pelo, sí, y una buena. Medianamente buena. Buena a nivel primera marca. A ver, está bien, a ver. Una remera, una musculosa, tenés que estar hablando 16 pesos. 16 pesos. De costo, costo neto, sin ganancia. Costo, ¿con o sin estampado? Depende del estampado. Si es un estampado chiquito, está dentro de esos 16 mangos. Si es un estampado, ya querés algo como la remera rockera, ¿viste? Sí. Ocupan todo el pecho, toda la espalda. Tenés que estar hablando ya por lo menos de para ver unos 6 pesos más. 22 sin ganancia, neto. Sí, neto, medio pelo. Bueno, si vos que no entendés mucho algodón, es buena. Te dije 20. ¿Me entendés? Porque ahí se hace 24 uno peinado, que le dicen, pero es que es un apresto que se lleva cuando se tiñe y que la deja suavecita, la algodón te deja suavecita. Entonces, tenés que saber mucho para darte cuenta que no es un 24-1, peleé en 24-1. ¿Pero cuántas lavadas aguanta? ¿Una, dos? ¿Cómo? ¿Cuántas lavadas aguanta? ¿Una, dos? No, okay. Esa es la medio pelo, porque ahora se le está poniendo un hilo invisible de poliéster dentro de la cuando se hace el hilo en la engañería, se le pone un porcentaje de poliéster para que no tenga ningún problema de que achicas y que decime, ¿no? Está bien. Medio pelo entonces con un estampado importante, 22 pesos aproximadamente, y una... Puede ser 20, puede ser 18, puede ser 22. 20, ahí, cerramos en 20, redondeemos. Mango más, mango menos, ahí. ¿Y una buena, una primera marca? Tienes que calcularle 5 pesos más. ¿Nada más? Ah, poquito. ¿Unos 25 pesos? Porque la diferencia de una buena está en el algodón. Hagamos una buena. En vez de poner Openera, hay que poner cargado, hay que poner, viste, un hilo, un algodón que vale más o menos entre 15 pesos, más o menos, más el kilo. Quiere decir que entran 4 remeras, serían 3 pesos y pico, te puse de más para que... Y después le vas a comprar un local y vale 2 gambas y medio. Bueno, y ahí está. Esa es la verdad de la discusión, que la salada, que no la salada. El intermediario, que lo que no quieren competir, yo quiero la fácil. Un jean vale de costo 50 y pico de pesos, nosotros lo vendemos 80 y nosotros venden a 500 mangos. Y vas a un shopping y lo pagan 500 pesos. Ahora, Jorge, esta de 25 con buen algodón, estamos hablando de un estampado de calidad, porque también nosotros que recibimos muchas remeras, hay estampados y estampados. Algunos que son un masacote de plástico y otros que son lindos estampados. Claro, vos tenés que, cuando yo te paso el precio, yo te paso ¿cuál es nuestra producción? Nuestra producción no es fina, porque nosotros vendemos precios, claro. Y tampoco es barreta, porque nosotros queremos que la gente vuelva a comprar. Entonces estamos en un punto medio, ni es muy bueno, ni tan tan. Está bien, estamos, está bien. Te digo que si vos no conocés, porque la vez que te conocí, que estamos hablando, no conocés mucho de prensa. Vos marchados con frita. Como lo si que fuese sí, buena. Lo que sí me acuerdo es que esa vez cuando nos conocimos me dijiste lo mismo, que yo no sabía nada de nada. Pero bueno. No, yo estoy hablando de ropa. La verdad que no tengo idea. Yo la veo, me gusta, no me gusta. Seguro, pero es que está bien, es así. Las que matan son las mujeres. ¿Viste? Pero yo te digo una cosa, si vos no conocés, tenés que conocer mucho el algodón, tenés que conocer toda una historia, porque hoy hay un apresto que es un suavizante que se le pone a cuando se tiñe. Sí. Que vos decís, ah, qué lindo algodón, ¿me entendés? Y ese algodón... Te compras un buzón. Que claro, pero no, ya no achica, no destiñen, ya eso se corrigió. ¿Viste? Jorge... Por eso te digo que ese es el precio real. Estamos hablando con Jorge Castillo, que es uno de los responsables de la salada. Y en esta época, ¿cambia lo que más sale en la salada o siempre se mantiene? Digo, varía la cantidad, pero no la variedad. La salada ha tenido un vuelco hacia la calidad. Ante tantas críticas sí. De que la salada es no, el mismo feriante se ha puesto a mejorar su producto, cortar los hilos... No ser tan desprolijo por la velocidad, la necesidad de producir que tenemos, a veces no tenemos tiempo para poner el moño. Entonces se mete a palo a la bolsa. Y bueno, hoy se ha mejorado, hoy hay ropa de muy buena calidad y a muy buenos precios. Ha mejorado para bien, ¿no? Hemos mejorado la calidad para... yo creo que es porque ha cambiado también... Es tanta la diferencia que tenemos nosotros con los negocios, como decían ustedes ahora... Que no da margen a poner algunos manguitos más encima del laboreo para que tengamos mejor la prenda, que no afecta al precio final, no sé si soy claro. Sí, se entiende. Como tenemos tanta diferencia de lo que vendemos nosotros, lo que vale en cualquier otro mercado de la República Argentina, entonces poner un peso más para una buena terminación, o ponerle 50 guita más, o un peso con 50 más, no afecta al producto porque no te das cuenta, porque es tanta la diferencia que tenemos entre los precios nuestros. Y la presión además que nos permite ir mejorando a poco, ¿no? Te iba a hacer una pregunta. ¿La inflación en la salada es mayor, igual o menor a la inflación promedio en líneas generales? Y la salada tiene, por ejemplo, en verano tiene desinflación y en verano tiene inflación. Por ejemplo, en invierno tenemos desinflación del valor de un jean de invierno a un jean de verano, tenemos desinflación. Valía 80 mangos, por ejemplo, y nosotros lo pusimos y lo tenemos a ese jean de 80 mangos, lo tenemos en 65. Hubo una desinflación, porque el jean de verano tiene de menos onza en la tela. Entonces, ¿qué pasa? Vale menos, pesa menos. Entonces, claro, lo cobramos menos. Por eso tenemos un lema que dice, precio justo, trabajo digno. Uh-huh. Es eso, no nos abusamos, ¿no? Porque si el jean sin invierno valía 80 mangos, lo dejamos tanto 80 mangos. No, ¿y el 80 mangos, 65. Y en ahora, del verano, que estamos ahora terminando la temporada de verano, en marzo empieza la temporada de invierno, hay una inflación de temporada. Pero los precios desde que comenzaron la temporada hasta hoy se mantienen igual. Se mantienen igual. Y igual, se mantienen igual. ¿El precio de los puestos se mantiene, aumentó? No, igual. No lo sé si aumentó, porque no hay. No hay. No hay puestos. Si vos venís hoy con 100 mil dólares a comprar un puesto, no hay. Y capaz que no hay porque debe valer más, pero no tengo noción, yo no tengo, yo soy el que administrador, yo transfiero las acciones. Uh-huh. Si vos venís a comprar un puesto y el vendedor es socio y tiene puesto, tiene el título de propiedad de un puesto, una acción, es una acción, ¿viste? Para transferir la acción yo como administrador de la empresa tengo que firmar el visto bueno de la transferencia de acción, del que vende al que compra, y no he firmado. Hace rato que no firmo, que sí que no hay ventas, ¿no? ¿La Hiena Barrios cómo hizo? ¿Hace mucho tiempo que está y recién nos enteramos o hicieron una excepción? La Hiena Barrios está en la calle, no está dentro de los predios armados. Ah. Está en la vía pública, en la ribera y la vía, en la esquina, en una vereda está. Ahí se pone cualquiera. Yo tengo entendido que es nuevito, yo, porque si no me hubiese enterado. Yo me enteré el día lunes y nosotros, yo lo llamé porque lo conozco y vino a comer asado con nosotros. Y dice, no, estoy con mi compañero. Necesitaba hacer algo y entonces yo tengo un amigo que fabrica zapatos y vinimos a vender zapatos. El tiempo que está ahí no debe ser mucho porque he entrado yo. Uh-huh. Quiere decir que capaz que tiene dos o tres ferias que ha venido a vender para la fiesta. Claro. Pero le va a ir bien como le va bien a todos. Y es un mundo de gente. Viste que... Se discute mucho ahora, se especula mucho con el rumbo de la economía y cómo se presenta potencialmente el 2014. ¿Ustedes están en condiciones de hacer una especie de balance por un lado y predicción por el otro, o van trabajando sobre la marcha y más en la inmediatez de la situación económica de la salada? No, nosotros tenemos otra forma de producir, de ver la producción, nuestra producción. Nosotros somos grandes productores, no trabajamos 8 horas, nosotros trabajamos todo a tanto, cuando más producimos, más ganamos, nos afecta, estamos en Argentina. Sí, si ganás 10 pesos y la inflación te comió un 30%, a fin de año, esos 10 pesos que ganaste van a ser 7. No afecta en eso, pero después... en lo cotidiano, así, no le damos bolilla. ¿Sabes no que... le damos bolilla porque estamos metidos en lo nuestro, que es trabajar. Abrimos en Mendoza con un éxito total, la gente paga un jean 80 mangos en la feria, 60 mangos, 55 pesos, en Mendoza, o sea, el mismo jean que nos compra nosotros en Buenos Aires, lo estaban vendiendo 400, en el medio de la nada abrí la feria, posta, mirá. ¿Cuándo la abriste? Porque creo recordar que... ¿Cuándo? Sí, cuando vino nos contó que iban a abrir. Cuando viniste vos habías contado que estaban por abrir. Claro, bueno, y la rompemos, viene gente, pero no sé dónde salen, porque no hay colectivo todavía, recién están viniendo empresas que están trayendo la gente de todos los departamentos de ahí de Mendoza, y la gente no es que hace 80 kilómetros a comprarnos ropa para vestir la familia, el grupo familiar, porque quieren caminar y llegar a 80 kilómetros en la nada, en el medio del sol con 40 grados, ¿por qué? ¿Porque tienen ganas? No, porque la gente también te ve. Y nosotros, indirectamente, un grupo familiar que se tiene que vestir en cualquier centro comercial con 5 o 6 mil pesos, por ejemplo, con el tema de la fiesta, que siempre compramos ropita para estar bien el día de la fiesta, el día de Navidad, en la salada lo compramos 500 pesos, por 25%, un 20%. Hicieron 30. Noche de la salada, viste que acá se hizo la noche de los shopping y los shoppings permanecieron abiertos hasta altas horas de la madrugada. Eso en la salada se hace, ¿no? También. Y nosotros hacemos al revés. Nosotros abrimos a las 2 de la mañana y trabajamos hasta las 7. Sí. Después el mayorista compra y se va a Florida Alonso y a la tarde y noche sale a su destino. Nosotros trabajamos en la salada, su horario natural es tipo 3 de la mañana. ¿Sabés qué volumen de plata se manejó en estas fiestas ahí? Y mirá, tenés que calcularle con el que mucho vende, que está entre 40 y 50 lucas por feria, con el que vende poco, 5 lucas, 10, 8. Hagamos un promedio bajo. De 10.000 pesos que vende cada puesto y hay más de 30.000 por día, obviamente. Estamos hablando 300 millones de pesos por feria, por día de feria. Por hay día. 14. Sí. Sacá la cuenta, se me cae los cero a mí. Jorge, otra pregunta que me parece que tiene que ver con esta actualidad, ¿no? Con el tema del calor. Entiendo que ahí se debe sufrir mucho el calor. Es la historia de la Argentina. Cuando necesitas, no tenés. Entonces no puedo esperar yo a que me corten la luz y no poder trabajar, porque trabajo 3 veces en la semana. Entonces yo busco los medios y trato, que ese es mi trabajo como administrador, hacer toda la logística para que mi gente pueda trabajar y llevar su plata a la casa, ¿no? Pero sabemos que hay problemas de energía, la sabemos. Entonces, yo soy radical y estaba hablando con Juanito Artaza, que no sé si presentó el proyecto, lo va a presentar, y digo, ¿por qué no liberamos los grupos electrógenos? ¿Por qué no le dejamos que tenga luz a aquel que no tiene, aquel abuelo, aquel anciano que está en un décimo piso, en un quinto piso, no puede bajar, que ellos tengan luz y después cada uno de los empresarios, de los locales, tenga su grupo electrógeno, que se asocien en una ventana? Porque perdemos tiempo en pelear y no buscar soluciones. Cuando vos decís que se liberen los grupos electrógenos, ¿a qué te refieres? Cuando me refiero, que, por ejemplo, hoy un grupo electrógeno vale 3 pesos y cuando vos lo comprás pagaste 30 por los impuestos que te pone el Estado. Ah, ok. Y lo vivís. Entonces la idea es... Para que sea accesible. ¿Por qué no presento un proyecto? Decime que todo aquel que trae grupos electrógenos nuevos, usados, del exterior, no va a la tributa. Y vas a ver como todo el mundo, o los tipos que hacen inversiones, compran grupos electrógenos del mundo, lo traen acá, valen barato y cada uno podría tener su grupo electrógeno asociándose con 2 o 3 vecinos para tenerlo, buscar la vuelta, porque no va a haber energía. ¿Sabes qué estoy pensando mientras te escucho decir esto? ¿No? ¿El grupo electrógeno con qué funciona? ¿Con diésel? Claro. ¿Con diésel? Y ahí, suponete que esto se masifica, ¿no? Entonces, la Argentina tiene un grupo electrógeno por cuadra, por barrio, lo que sea necesario. ¿Hay diésel suficiente para abastecer semejante demanda o tendríamos faltante de diésel? Y bueno, ahí tenemos otro curso de botella, pero hoy no es que no hay luz porque no hay diésel. Hoy no hay luz porque no hay generadores. Hoy no se genera la energía eléctrica de acuerdo al consumo que tenemos. Entonces no es un problema de con qué mover el grupo electrógeno, sino es que no está el grupo electrógeno, que el Estado, principalmente las empresas, que saben, porque ellos se dedican a ellos, yo soy zapatero, y lo sé, porque tengo un poquito de sentido común, yo digo una cosa, es de norte, es de sur. No sabe que si viene 30, 40 grados de calor, 30 y pico como tenemos hoy, y vamos a tener problemas energéticos, ¿por qué no compran ellos grupo electrógeno en el exterior? Porque son de ahí, vienen, no, nosotros no producimos eso, y tenemos todo preparado una guardia para cuando suceden estas cosas, ir armando por manzana, ir armando por cuarto de manzana, ir armando por edificio, se cagan en todo. Mira, yo no sé si... No sé si eso le corresponde más a los gobiernos de turno que a Edenor, porque Edenor es una empresa que va a querer hacer un negocio. Pero por otro lado, no sé si vos estás al tanto, tengo entendido que, según dicen, el problema en la Argentina no es la generación de energía, sino la distribución de esa energía que se genera. No sé si vos crees que es así. No hay energía. No hay energía. Si necesitamos poner 10 kilowatts de energía, no la tenemos, porque no tenemos que genere esos 10 kilowatts. Entonces quiere decir que nosotros, para llegar al desfasaje que hay entre la necesidad y lo que disponemos, hay un trecho, que dándole la posibilidad de que entre el grupo electrógeno del exterior, que entran, pero con todo el tema del gobierno, que la balanza comercial, pero ellos no dejan entrar las cosas, entonces se complica. Liberen el grupo electrógeno, dejen que entren, sin pagar impuestos. Entonces todo el mundo va a comprar un grupo electrógeno grande, chico, para solucionar el problema, porque va a ser así. Yo tengo gente que está en un nivel económico y anda por donde, mejor no puedo conseguir un grupo electrógeno, tengo un grupo de tal lado así, y no hay, bueno, ahí está. Ese tipo, como tiene problemas, iba a poner en su casa, en su quinta, un grupo electrógeno, porque la tiene. Entonces ya no va a joder porque no hay consumo de luz. Entonces, automáticamente de la red de luz, sacamos toda esa gente que tiene un poder adquisitivo donde puede poner su propio generador. Y aquí eliminamos todo y aquel que no tiene, porque es jodido no tener luz en la fiesta. Yo vi los cortes en la ruta, en las calles, hubo muertos ahí en Caballito, donde fue que lo vi. Y todo esto se puede evitar, siempre y cuando haya voluntad. El de norte, el de sur, gana mucha plata. Comprar algún boleto, si igual no la cobras. No, porque le da sol y me sale más caro. Y bueno, pero es más caro que darme el servicio, yo lo necesito. Y Jorge, entonces, la gente que tiene para pagar, paga. Y el que no, que lleve la luz y ciega, ¿no? Sí, se va a juntar nomás. Jorge, te agradezco mucho esta comunicación. Y te hago una última pregunta volviendo al tema de las remeras. ¿Sí? Vos dijiste que una más o menos está entre 18 y 22 pesos y una buena 25, 26 pesos aproximadamente. Estamos hablando de qué producción, digamos, yo para conseguir ese precio tengo que imprimir, armar 100 remeras, 1000 remeras, 10.000 remeras, 5 remeras. Yo la publicidad, yo hago cortar remera y hago 100, 200. Okay. No hay problema, pero si vos estás queriendo hacer remera de algo, llamame, contame qué necesitas, yo te pongo en contacto con los que fabrican y les di quiero 100 remeras y te la van a hacer. Y si te dicen que no, yo hablo con ellos y lo convenzo. No tengo problema, porque si todo eso tiene que... Me dio un poco de miedo ahí lo de los convenzo, pero... Necesito los brazos para ponerme la remera. Ellos ven el árbol, pero no ven el monte. Ellos necesitan de que ustedes digan lo que están hablando de la salada. Porque en este momento tú se escuchas, están escuchando el precio y están diciendo, che, vamos a la salada. Y si querés estamos haciendo el programa y estamos vendiendo la salada. Y gratis. Entonces, como ustedes no dan una mano a nosotros tenemos que dar una mano a ustedes. Esa es la conversación, porque ellos no la ven. Ellos a veces en el tema del trabajo, no ven determinadas cosas, pero... de la onda, el jamás, nada de violencia, todo. Paz. Jorge, muchas gracias, un abrazo. No, hasta el día de hoy no lo sé para ustedes. Era Jorge Castillo quien dirige la salada. Es un tractor, ¿eh? Sí, es un mundo, no, yo la verdad es que no lo conozco, no he ido jamás, hay muchas versiones encontradas, mucha gente que escribe diciendo que compró ropa y ahora lo usa el hermano de lo que encogió, otros que sufrieron un robo, qué sé yo, debe ser un lugar para ir con cuidado, yo iría de la mano de él. O de la mano de alguien que haya transitado la zona. Yo tampoco conozco el Mercado Central y también te dicen lo mismo. ¿Sí? Que hay lugares en donde compras carne con buenos precios, que es buena, y en otros de mala calidad. Bueno, ahí uno ya tiene que ir o acompañado o sabiendo. Pero tengo entendido que peligroso no es. No. Mi mujer ha ido porque mi mujer vivía cerca, su familia todavía vivía cerca del Mercado Central y van cada tanto. Y peligroso no es. Hay que saber comprar. Pero hay que saber comprar. Vamos con un par de canciones y después vamos a hablar con uno de nuestros amigos que nos proveen remeras gratis a nosotros, la gente de Arráncame la Tripa, para preguntarles a ellos cómo es que producen sus remeras. ¿Sí? A cambio de 20 o 30 remeras para cada uno. ZZ Top, Girl in a T-Shirt, Sumo, El Ojo Blindado. Vorterix Rock, espacio publicitario. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. Jefren, la banda más grande del hard rock en español, despide el año el 28 de diciembre en The Roxy Palermo, Hollywood. Jefren en vivo. Jefren, la topadora del rock. Locos por el verano, locos por Torres de Manantiales. 5432-4444. Expertos en vacaciones. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre de fin del año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sidra metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com. 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Este verano, el rock se queda en Buenos Aires. Verano Negro. Los mejores conciertos, las mejores bandas en un verano a puro rock. Teatro Flores, 18 de enero. Las 4, invitados, Mastify. 24 de enero, Jauría. 25 de enero, Pierre. 31 de enero, Orcas, Letal. Invitados del Oeste. 1 de febrero, Gebisaurios. 8 de febrero, Eruca Sativa. Verano Negro. El rock se queda en Buenos Aires. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición diciembre. Viví la sensación Caribe. Recorremos Costa Rica, Bahamas, Puerto Rico y otros destinos para volverse tropical. Además, Australia, un viaje perfecto hacia la Gran Barrera del Coral. Río Negro Gourmet, road trip por el sur argentino, por cervecerías, bodegas, sidrerías y emprendimientos gastronómicos. Aprovechá las 7 mil guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0800 210-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un pack Nivea de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 12 de 2013 al 31 del 12 de 2013 o hasta agotar stock de 100 packs de productos Nivea que contiene un bronceador con zanahoria 200 FPS 5, un protector solar para niños Nivea Sun Kids Lotion 200 mililitros FPS 50 y un Lip Sun Protect resistente al agua FPS 30. Una vez suscrito y acreditada la primera cuota de la suscripción, se puede retirar el pack de regalo en Godoy Cruz 2511 Cava de lunes a viernes de 10 a 17. Ciro y los persas en Mar del Plata. Nacimos 8 hermanos. Sábado 25 de enero en el Estadio Polideportivo. Ciro en Mar del Plata. Entradas a la venta en tuentrada.com, Factory y Platea 8. Más puntos de venta en ciroylospersas.com. Con tarjetas macro, 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,15%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Es una producción NA Producciones y 300. Prepárate para vivir una doble dosis del Averizo en el Teatro Vorterix. El jueves 26 y viernes 27 de diciembre, la Berizzo hace cantar a la Argentina. Viernes 27 agotado, jueves 26 últimas localidades. Banda invitada Baltasar Komoto. La Berizzo despide el año en Vorterix. No te quedes afuera. ¿Estás listo para entrar en la historia? Cosquín Rock 2014, paso 1, 2, 3, día 2. Quiero que encuentres las pelotas, las pastillas del abuelo, calle 13, Catupecu, Carajo, Alma Fuerte, Eruca Sativa y muchas bandas más. Y al final querés. También Fuerza Bruta, Fabio Posca, cine, muestras de arte, fiestas. Skin Rock 2014, sábado 1, domingo 2, lunes 3 de marzo, Aeródromo Santa María de Pulilla, Córdoba. Más info y puntos de venta en www.cosquinrock.net. Cosquín Rock 2014, sé parte y entra en la historia. Cosquín Rock 2014, exclusivo Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Fin de espacio publicitario. Hola a todos, soy Javier Canario con piano y los invito a volarse la cabeza con las tres horas más pesadas de Vorterix. Lo más pesado del rock volvió a Vorterix y ahora en vivo. Vorterix Metal. Vorterix Metal. Domingos de 22 a 1 con Javier Canario con piano. El sonido más extremo del rock se escucha y se ve. Vorterix Metal. Vorterix Metal. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Pasaban CC Top y Sumo, la música en doble nada por Vortrix, 103.1, Vortrix.com. Afortunadamente aquí, en este lugar, la luz ha vuelto desde hace aproximadamente una hora. Son ahora las 4 de la tarde, 2 minutos, y estamos comunicados con Guillermo Tagle, que es uno de los responsables de Arráncame la Tripa, esta gente que hace, entre otras cosas, remeras, remeras que hemos recibido, remeras que hemos lucido, remeras que han competido en diversos, distintos, numerosos duelos de vedettes. Guillermo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, te llamamos para ver, en tu caso, cómo es la producción de remeras, ¿no? Porque hoy nos pusimos a fantasear sobre esta idea, viendo las remeras de los grupos under que nos llegan, que en general, debo decir, son de calidad regular a mala. No, mala la tela, el algodón, los estampados, los cuellos. Y nos preguntábamos cuánto cuesta fabricar una remera más o menos buena en escala pequeña, ¿no? Como creo que es tu caso. Sí, nosotros trabajamos en cantidades no mayores a 100 prendas por pedido, más o menos. O sea, eso es lo que nos están haciendo ahora. Todavía no tuvimos uno de más de 150, pero nosotros de costo, ponerle, tenemos 30 pesos por prenda. 30 pesos, estamos hablando de una remera buena, que es como las que hacen ustedes, ¿no? Sí, nosotros con mujer trabajamos con Modal. Y en los hombres usamos una tela que es modal algodón y también algodón. La que es modal con algodón lo usamos, son las que sublimamos, que se pueden hacer con mucho color, siempre en blanco generalmente. Y las de algodón, que trabajamos algodón peinado, usamos vinilo. Tenemos muchas ganas de hacer serigrafía, pero es más producción y lleva mucho más costo de... Para empezar eso necesito lugar también, y acá nosotros no tenemos mucho lugar, así que trabajamos más con vinilo y sublimación en hombre y mujer. ¿Vinilo y sublimación qué son? Estilos de estampado. Estilos de estampado. Vinilo es como plástico y lo que es sublimación es con tinta de impresión. Por ejemplo, recuerdo ahora que la última vez me mandaste una de Lynyrd Skynyrd, una de Ozzy Osbourne, esas son sublimación. Uh-huh. Exactamente. Y las de Sabbath, por ejemplo, eso es estampado, vinilo. Es vinilo. Okay, como eso, la que tenés vos, Martín, ahora es de ellos o esa no. No, te hacía señas la de Slayer, roja. Ah, la que tenés vos. No, pero sí. Yo tengo una que me mandaron ellos con ese mismo diseño de Black Sabbath que estás luciendo vos y es vinilo. Okay, y estamos hablando, cuando vos te piden 100 remeras, ¿te piden 100 remeras con el mismo estampado? No, nosotros tenemos líneas que las diseña mi mujer, que es ilustradora. Tenemos líneas para la marca, que son exclusivas, y después a veces lo que son estampados para hombres. Tenemos líneas también, como nos piden mucho personalizado, fotos de algo, dibujos, y nosotros lo que tratamos de hacer es darle un poco más de originalidad. Claro. No siempre agarrar una foto que nos pase y estamparla como viene, sino editarla. Darle un poco más de onda para que guste más. Por eso, entonces a vos te pueden comprar 100 remeras con estampados diferentes, no necesariamente tiene que ser el mismo. Exacto. ¿Y el precio es ese? Hay veces que nos piden todo igual. ¿Cómo? No, y el precio es ese, digo, porque yo pensaba que tenías que hacer 100 con el mismo estampado, que eso abarataba costos, claro. Y ahí te salía 30, pero con distintos estampados el precio es 30. Sí, lo que es de, en realidad el precio mayorista es otro, ese es el costo nuestro. Que sí, sí, el costo, la prenda. El costo. Después tenemos el precio mayorista y el precio por unidad también. Ahora en este momento estamos distribuyendo por suerte a varias provincias del país y la gente del interior es increíble lo que le gustan la marca y las líneas de estampado que hace ella y no damos abasto. La verdad que hoy terminamos de hacer reformas en la casa porque necesitamos lugar para seguir con esto. Y lo que se viene en 2014, por lo que se ve, va a ser mucho mejor que este año. Bueno, me alegro, es una buena noticia económica para el país. Y eso te iba a preguntar, es la última que te hago. Ustedes fabrican las remeras ustedes, ¿no tercerizan? No, tenemos un taller que trabaja con nosotros. Nosotros compramos la tela y las mandamos a hacer, así las de hombre como las de mujer. Ah, ok. Entonces las remeras no las... Los estampados los hacemos nosotros. No, nosotros no cosemos y cortamos, pero el taller trabaja con nosotros. Ah, está bien. ¿Grupo Electrógeno tienen en el taller? No. La verdad que acá hacemos... a veces apagamos... Sí, apagamos algunos equipos. ¿Qué dijo tu mujer? Para que se corte la luz. ¿Cómo? ¿Pulmotor? ¿Qué dijo? ¿Pulmotor? ¿Qué gritó? Todo a pulmotor, dice mi señora. Sí, bueno, hay que estar ahí haciendo remeras y te quedas sin luz con el calor que hacen toda la ciudad. Bueno, sí. Es algo, por suerte es algo familiar y nos salió bien y la verdad que estamos muy contentos con esto. Y le ponemos todo porque aparte nos gusta y se puede, si vos querés se puede. Se puede, ese es el mensaje, señores, que queremos dar. Sí, en esta época del año, con las cosas que están tan difíciles aquí en la Argentina, se puede. Gracias, Guillermo, un abrazo, loco. Gracias a vos, Gustavo, otro para vos. Son 100 remeras. Ah. Y a 30 son. 3.000. Nada. Que las mandes, ¿sí? Dividido 3, se me nunca cada uno. La Croce y Alberto. Bueno, 30 pesos de costo. Supongo que si uno va y la encarga a él, evidentemente va a costar un poco más caro. No está tan alejado de lo que tiró Castillo. No está tan alejado, ¿no? 5 pesos. No. Y además está bueno esto que vos podés tener distintos estampados. Yo pensaba, claro, que tenías que hacer de uno solo. Claro. Está ahí, grupos de Lander. Venden por unidad, dijo. Venden por unidad. Capaz que por unidad te sale 35 pesos. Te haces 15 remeras buenas. Querer es poder, viejo. No, juntan, hacen una vaquita, tocan en la plaza. Le piden al ático instrucciones para tocar en la calle y ganar dinero gratis. Yo creo que debe haber lugares donde la remera berreta debe estar mucho menos. 50 centavos, esa. No te digo 50, pero un 8 o 10 mangos capaz. Sí. Entonces ahí está la diferencia, más de un 100%. Pero tal vez me equivoque, pero creo que es mejor nada que algo muy malo, porque es contraproducente. Para mí también, sí, claro. Mejor nada, esperemos, claro, a poder hacer algo, claro, algo de calidad. Digo, claro, yo, es una decisión de cada uno. De todas maneras, cerramos el tema remeras por hoy. Mientras tanto, ustedes pueden seguir votando en el duelo de Vedettes Under. Gana Guasno Espartanos, gana Gallo Eterna Vigilia, gana Olmedo Pasaje 63. Esas son las tres bandas que compiten hoy. Me está escribiendo un trucho que hace remeras. ¿A cuánto? El gurú, preguntale a cuánto le cuesta. No le compro una remera ni usada. Esto no. Es White Zombie haciendo Welcome to Planet Motherfucker. Gonna wait with a finger, they move, but then if you have reached the same again.

arroba pasaje 63 es la cuenta, después está arroba eterna vigilia también. No he visto movimiento en el sector espartano, Guasno. Hace mucho calor. Duelo de vedettes, Ander, hoy con tres remeras que tienen que ver con espartanos. Gana Guasno, eterna vigilia gana Gallo, pasaje 63 gano yo. Pero estamos acá, perdón, hay un tuit de último momento de la gente arrancame la tripa, dice gracias de nada por la entrevista, se vienen los reyes. Señor, vamos. Que lleguen rápido, que algunos se van de vacaciones. No van a sí, antes de lunes. Puede ser el 30. Baltasar, copate y vení. Claro. Vení antes de la semana que viene. Estamos con el señor Látigo. Buenas tardes. De largo, Látigo, ¿eh? De largo. De largo. Pantalón sí. Largo. Yo tenía pantalón largo y me traje la vianda de ropa y me puse este traje de baño que me regalaron para Navidad, el que está en la foto de pasaje 63. Sí, es un estreno. Debe tener las uñas como Mujica, por eso. ¿Qué recibieron? A mí me regalaron traje de baño que justo necesitaba. Tengo otro, lo tengo que cambiar, que me da medio chicón. Yo remeras, bermudas, par de bermudas. La bermuda garpa en Navidad, me parece, ¿no? Una malla. Tranquilo. ¿De Navidad? ¿Qué te regalaron? Un libro, un vino, una gorra y una remera. Ah, gorra también recibí, una gorra muy rockera. Muy rockera. No uso gorras, ni en la playa. Yo uso, sí, uso cuando... Cuídate las tejas, bueno, te pido. Están curtidas, nene. No. Por ejemplo, no sé, Cosquín, vas a estar ahí a la intemperie durante muchas horas, gorra. Gorra, sí, es full. Látigo, ¿qué te regalaron? Ligué bien. ¿Hay crowdfunding para regalos navideños también? Hay, seguro, yo no lo apliqué esta vez. Decime que esa remera no es regalo. No, esta ya la vengo trayendo hace rato, amigos. Quiero decir... Con todo respeto, Látigo. Dale. ¿Puedo? Si me anticipas con todo respeto es que me vas a reventar. Detesto seguro las remeras con un bolsillito. La detesto. Y bueno, está bien que llegamos a la última columna del año criticando mi ropa. Si empezamos así, ¿o no? Es una cábala. Es la cábala. Esa, ¿te acordás dónde la compraste? Para mí es de Puente Saavedra. No me acuerdo dónde salió. Lo único que un peso y medio costo. Es que termino el año con un vestuario minimalista. Creo que me quedan tres remeras. ¿Tres remeras? No, cada vez tengo menos. A la inversa que ustedes, que cada día tienen más, viejo. ¿Pero perdiste en el viaje algo o qué? No sé, lo que pasa es que sucedió un fenómeno extraño últimamente y ya es ya sé, que... la señora que va a tu casa a limpiar abre el cajón y dice, estas son para limpiar, y limpia los vidrios, el piso. No sé qué pasó últimamente, que mis remeras buenas, las que tenían buenos diseños y qué sé yo, se fueron como impregnando de fragancia, chivo. Y las tuve que tirar directamente. Oh, eso es imposible. Eso no hay que contar. No, pero es que yo las lavo y todo. Igual les queda. No. Y la tiro, amigo. Porque después me la pongo un día. Si había alguna mujer dudando de tener sexo con vos, acaba de salir corriendo. No, pero ahora que las tiré, así que me quedan tres remeras. Esta es una de ellas. Está bien, las tiraste, pero vos seguís acá, digamos. Claro. Las remeras tenían tu olor, ¿no? El de las remeras. No es al pero revés. Se ve que serían remeras berretas o algo. A ver si hay aureola. Menos mal, que esta es la buena. ¡Señor! Sí. Mire, la aureola es normal, amigo. Sí, bueno, pero que huela tanto. Yo no transpiro. Yo sí, pero no huelo. No... Yo transpiro mucho. Bueno, yo el otro día que hacía esa temperatura criminal, me descubrí mojando una remera acá. Bueno, sí, si estás... Y eso que nunca en mi vida tuve una remera. Pero escuche, ustedes son una manga de freaks. ¿Cómo que no transpiran? Yo transpiro, pero... Sí, transpiro, pero con huelo rico. Transpiro con onda. No, a mí eso, aureola, jamás. No, nunca en la vida. Yo siempre voy a transpirar muchísimo. Vos sos el que de las remeras blancas deja acá la aureolina amarillo cuando se seca, ¿no? ¿Y para qué te lo voy a negar? He tenido varias que tuve que tirar. Para sacar ese tipo de cosas me tiraron un secreto. ¿Cuál? A ver, sí, prende a fuego. Limón. No, vinagre. ¿Vinagre? Vinagre. Mezclarlas en vinagre, después las lavás. Tengo una remera de River, la negra con la raya roja, que es con la que juego todos los martes, que un día la termino de lavar y se me ocurre oler la axila y una cosa... Estaba así para tirarla dentro del chulengo. Y la metí en vinagre, la volví a lavar y se me fue el olor. Sí, porque la remera en realidad no está en mal estado, está súper bien. Bueno, súper bien para lo que soy yo, ¿no, Gus? Pasemos a otra bien. Cosa. Bien, bueno, dale, sí. A propósito de una de las noticias del día que comentaba Guasno, quiero comentar una cosa del fallecimiento del doctor. ¿Langalanga? Yo era fan, o sea, soy fan del doctor. Claro. Y vos sabés que en un evento me tocó trabajar con él. Y un loco y divino. Y cuando nos despedimos me da su tarjeta personal. Tenía la tarjeta. Traje acá. No. Y dice, mira, tiene la foto del doctor y dice, por favor, indique con una leve sonrisa si alguna vez le rompieron el orto. No. Es sensacional lo que trajiste. Bueno, yo Tangalanga estaba en el robo del siglo con Matías Martín y Diego Ángel hace muchos años. Correcto. Y bueno, cruzábamos programas y una vez me tocó reemplazarlos, no recuerdo por qué razón, durante una semana no estuvo ninguno de los dos y yo hice el robo del siglo una o dos semanas y compartí aire con Tangalanga. Con Tangalanga. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, qué sé yo, yo les contaba a ellos que no es el humor que más sí, me gusta. Sí, ya te escuchaba, que no pero te él era... Está en el Parque Centenario hoy. Sí, hay que, no, hay que esperar, hay que esperar. Un 50 sacás, ¿eh? Con esa tarjetita. No, en 10 años, una Luki May. Esta la guardo. Es más, ¿vos sos fan de Tangalanga o no? No te digo fan, no me lo tatuaría. Va, no le regales tu tarjeta porque vos la conservaste tanto tiempo si y él fan. Mañana no, ya no sabe dónde no, está. No, estás loco. Mirá, perdí un amuleto que venía del Vaticano. No, que lo se me cayó no en el casino y no lo escuché por la alfombra. ¿Tenías un amuleto de Francisco? Anda al casino. El que no, se había Pablo, prestado... De Juan Pablo. ¿De Carol? Sí, de no. Ah, otro tuyo. ¿Sabes que eso los tengo? No sé, no vino a buscar. No parece más él. ¿Ya la vivo? No tengo idea. Ahora lo llamaste. ¿Sebastián se llamaba? Sí. Látigo. Así que bueno. Bueno, así que amigos, vengo a hablar un poco de destinos para pasar fin de año. Me parece que es una muy buena oportunidad para viajar y para divertirse. O sea, pasar... ¿Cómo serían las fiestas en otro lugar? ¿No? A mí, es una cosa que a mí me tocó vivir, me tocaron algunos muy buenos, y me parece que es lindo, porque... ¿Dónde has estado? Y a mí me tocó en Nueva York, una vez, una Navidad, hablamos con Willis recién. ¿Está en la Navidad del planeta, como dicen, en Nueva York? Es como la venden, es como la venden. Gente patinando en Central Park, mucha movida en la calle. En la calle. No tanto en las casas. Frío, frío. Ya. Frío, frío, bufanda, camperones, nieve, mucho teatro. De hecho, nosotros fuimos al teatro, a Radio City Music Hall, que es sí, como el lugar por excelencia donde ir a ver algo a fin de año. Y bueno, obras de típicas, pues, Scrooge, de Charles Dickens, y qué sé yo. Muy, es como lo pintan en las películas. Fabuloso. ¿Dónde más te tocó? Bueno, me tocó también en Madrid, que no fue tan glamoroso y demás. Y no mucho más en realidad, pero me parece que un poco las fiestas de fin de año son siempre lo mismo. Yo viví ahora con en Navidad con mi familia y qué sé yo, y es divertido, la pasas bien, los sobrinos, Papá Noel, pero es un poco lo mismo, ¿no? Siempre el Viteltoné, la fotito del familiar que se fue, es un poco depre. Está bueno pelearse con la familia como me pasó a mí. Entonces, ¿te tocó? Hay un cambio, claro. Yo creo que hay algo que está íntimamente ligado a la Navidad y es el clima. El calor no acompaña. No acompaña. El calor no acompaña. No, más allá de esta Navidad y la anterior que fueron récord de sí, temperatura. Tendríamos que hacer como Maduro que modificó la fecha. ¿Viste? No sé, tampoco eso ya no se puede explicar. Pongámosla en junio. Navidad puso... Nah. No, Maduro la puso unos días antes. Para, no sé para no qué. Está pero... mal eso. ¿Cambió la fecha de Navidad? La tiró tres, cuatro días antes. Qué locura. Bueno, por eso me parece que es un buen momento para aprovechar y viajar si es que uno puede. Y traje algunos destinos. Hay un montón, por supuesto, ¿no? Acá está el mundo está lleno de lugares fabulosos para pasar Navidad y Año Nuevo. Pero yo traje algunos de los que me parecen a mí como interesantes. Y el primero es uno que no queda muy lejos y es Río de Janeiro, señor. Tenemos foto, video, a ver si estamos viendo. Eso es lo que me gusta, mirá lo que es. Por favor. Imagínate esta gente que... sabe festejar. Mirá los petardos, decime que no te gusta eso. Decime que no. Ahora hablame de los petardos. Pero eso tiene seguridad, pero hablame de los petardos, ahora, dale, que hay, no hay perro en Río Janeiro. Mirá, prenden fuego el cielo. Fiesta de fin de año. Igual ahí también, calor. Sí, pero tenés Copacabana, te chapuzoneas. Claro, tenés un mar de vino. ¿No? Ya. En Zungueiro todo el día ahí festejando. No, en Zunga, aparte de esta gente, o sea, es fiesta todo el año, pero imagínate un fin de año, champagne, fiesta, el mar, fuego de artificio, burundanga. ¿Me has acordado del centenario de Telmito? Sí. Che, no hay perro en Río Janeiro, guarda que van a suspender porque hay tres caniches que se oponen, déjense joder. Para vos, Javier. Sí, tiene que ser increíble. No, igual Nochebuena no es nada, ¿no? Para los perros, prepárense el 31 porque el 31 en Argentina el 31 es cuando se pone espeso y, azotea, hay, y hay petardo durante ¿Qué horas. ¿Qué manera se puede proteger al can? No sé yo... Anestesia. ¿Anestesia? ¿Qué sé yo? Un Dramamine. Claro. Si lo anestesias, tenés que estar con el perro todo el tiempo igual porque queda medio... Ah, queda medio groggy, gomas, ¿no? Yo veía en Twitter algunos que sugerían cerrar puertas y poner música alta. Ah, ok. Tratar de cubrir el sonido de los petardos con o música. O insonorizar la habitación, la cultura. Recordemos que nos dijo Javier que el perro escucha muchísimo más que nosotros. Sí. Por eso, ahí como está, 7 veces más, ¿no? Por eso sufren tanto, ¿no? No tengo perro, así que no tengo problema. Ah, bueno. Te compras un gato, si no... Bueno, otro destino, amigos, y este a mí me tocó vivir también, y es Disney World. La verdad es que yo viví un fin de año acá, que fue el mismo año que creo que hicimos con mi familia en Nueva York Navidad. Tuvimos la suerte de poder ir, y la verdad es que es impresionante el despliegue de luces, colores, música. Está igual todo te coordinado. Quiero decir algo antes que empiecen los oyentes. Dale. Por si no lo pensaste, quiero creer que tenés un par de opciones, tipo Chascomús, que es imperdible la Navidad en Chascomús, porque si no... Improvisá, te digo. Yo creo que la Navidad en Chascomús sería todo menos imperdible. Ojo, está viniendo sin ofender. Chascomús con palometa se viene, Sí, acá, sí. En la una. Escucha, acá digo, porque acá ya estamos hablando de Río, bueno, pero acá ya estamos hablando de una inversión importante en dólares. No, pero escuchá, Río era cerca, Río cerca. No, por eso, Río, bueno, más o menos. Igual el cambio no ayuda, pero... Escuché, igual acá en Twitter me dice uno, me voy de vacaciones a Villa General Belgrano. Improvisá, decís San Pedro. Bueno, Oíme, acá fuiste con Carlito, ¿no? En la época de Carlito. Sí, bueno, acá fuimos a la época del 1-1, qué sé yo. Gracias, emperador. Siempre se paró. Sí, bueno, esto es una es algo irreal, ¿no? Lo de Disney y qué sé yo, pero es como... Te aburre tanta organización, capaz. Es impresionante, o sea, es impresionante la combinación, está todo sincronizado, la luz, los sonidos... Se prenden cosas, salen volando movidas. Estaría bueno un Goofy vomitando. ¿Queda abierto hasta la medianoche? Está abierto todo en la noche. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. Porque usualmente los parques cierran, tipo 8 o 9 de la noche, cierran. Sí, dice. No, pero estos aprovechan la... Los hoteles que están adentro. Sí, no, estos tienen movida todo el año. No, es porque es el mejor país del mundo, mira lo que hace. O sea, yo no sé si es el mejor país del mundo, pero que el país que más entiende de entretenimiento, no cabe duda. Yo ¿no? fui a Epcot Center, no en fiestas. Y el show de fuegos artificiales en sincro con la música para fuegos de artificio, que es ta na na na na na na ta, ta, y en cada tatán explota algo en el aire. Impresionante. Es un genio. Yo te digo, para mí, si hoy me das a elegir, la Navidad ideal para mí sería en la playa, un lugar no muy poblado, no me interesa el fuego artificial, sino estás ahí en la playita tomando algo tranquilo. Tranquila, digamos. Estás con Mili gaiteando. Sí, Mili no sale de la cucha. Un saludo a Mili. Esto es todo muy ruidoso, muy aparatoso. Bien, Mika, y bien. Sí, no, es impresionante, el despliegue es increíble, ¿sí? Pero es muy profesional, son los yanquis. Pluto gaiteando. Igual lo que es cierto que en otros países del mundo, no sé si en Brasil, pero en Europa, el show de fuegos artificiales lo hace la ciudad. No hay nadie que tirando cuetazos de la terraza, no te cagan a piña. Ah, no. Lo ponen en cana, en Europa. Ah. No podés tirar una cañita voladora. París te hace su show, Sydney lo mismo. Pero vos no podés. Vos prende una gente a volar, vas preso. Ah, mira vos. Está muy bien. Igual. Bien. Bueno, tenemos otro destino que me toca de cerca. Y el próximo es Bondi Beach. Una playa que se llama Bondi. En Australia, señor, en Sydney. Aquí no hay frío, pero se arma como alta joda. De día inclusive, se sigue de noche. Fatboy Slim, Snoop Dogg, parece que van como números altos números. ¿Cuándo llega Venado Tuerto, Pergamino? Aldo Bonzi. El próximo... Aldo Bonzi Beach. ¿Lo tenés? Bonzi Beach. Sí, bueno, alta fiesta, ¿no? Alta fiesta, Navidad. Vamos, bueno. Calor. El 31, nos tomamos lunes ya. El frasco de pastillas hay que llevar directo. Total, estamos al pedo. ¿Qué le de pastas? Calvin Harris, mirá. Bien. Una eminencia. La rompo. Me vuelvo loco. A pedido de ustedes, entonces, próximo Pendulum, destino. La rompo. Rotonda de Lobos. Te vas con una caña de pescar, unos pantalones pescadores y un fernet. A la tierra de la Perón, señor. Ahí está, ¿ves? Que hay pique mejor. Esperar que las palomitas no te coman. Te llevas un churro, unas palometas, qué sé yo. Y la remera con bolsillo. Remera con bolsillo. Lo que no traje son fotos. Ahí guardás las lombrices. No tengo fotos ni video de Rotonda de Lobos. Si los pibes del sistema se copan y tienen una fotito de Lobos para poner, estaría genial, ¿no? Y la lagunita, qué sé yo. Yo fui una ¿Cómo vez? Se llama la rotonda vez. De los escrotos? ¿Cómo es? La de la esquina de escroto. Esquina de escroto. Rotonda de las parrillas ahí. Las parrillas de ahí. De Dolores. Imagínate ahora con 60 grados de calor en la parrilla esa. Las moscas arriba de la sala. Imagínate. Yo fui a la laguna de Lobos una vez, alquilamos un bote y me tiro en el medio de la laguna. En el medio de la laguna había 30 centímetros de agua. Entré en el barro así de cabeza. No. nos picaba todo, un de horror. Bueno, pasamos al próximo entonces. Y ahora ya, no tanto verano, vamos un poco al frío. Y es un destino, qué sé yo, también te digo, es bien lejos, debe ser caro, no tengo idea. Pero debe estar bueno, si uno puede, para ir con la familia y para ir con los pibes. ¿A dónde, a ver? Ah, mirá lo que te voy a decir. El lugar se llama Rovaniemi. Y queda en el círculo polar Finlandia, señor. Es la ciudad de Santa Claus. Claro, ahí lo vemos salir. ¿Santa Claus? Esta es la casa, el barrio de Santa. Colgado, está, mar, está armado a los Santa armado, Claus. Hay una villa de Santa Claus. Luz tiene, la aurora boreal. Y ese es el último, en realidad. Yo creo que acá hay que ir a pedirle consejo a un hotel de Las Vegas, a uno solo que consume más energía que toda la ciudad de Buenos Aires. A uno. Sí, claro. No, ese hotel que te genera, que tiene un clima propio, no sé si estuvieron, sí, uno que vos vas caminando por el paseo comercial y de pronto empieza a llover, hay truenos, relámpagos, oscurece el cielo, no sé si estuvieron ahí. Genial. El tipo te dice, sí, cómo no, yo te explico, abre una puerta y hay un generador del tamaño de lobos que está prendido a las 24 horas tirando más. 365 días del año a... Luz plena. Y acá prendemos un par de aire acondicionados y se queman los fusiles. Mirá Santa Juan del Golfo. Igual, ojo, porque dijo debido que aquellos que sufrieron cortes serán compensados con más cortes. Un choripán y una gaseosa. Una sidra. Y las empresas serán multadas. A esta altura, a la gente, creo yo, le importa un pito que las empresas sean multadas. Lo que quiere es tener luz en su casa. Mira, carrera de reno. Carrera de reno, viejo, es otro mundo, ¿no? Estamos en otra cosa. Estamos en otra. Así pasan la Navidad en Finlandia. Sí, en Finlandia, el lugar se llama Rovaniemi. Esto es Palermo. Esto es Lobos. Vamos, Lobos. Hacen una barcaza de esas. Yo alquilé uno de esos, mirá, uno de esos. A pedal. Una opción económica. Igual, mirá, ¿no? Igualito, lo mismo. Lobos en invierno. No hay ciudades en la Argentina como, por ejemplo, hay en el carnaval de Gualeguaychú o de Corrientes. Digo, no hay una ciudad navideña, ¿no? Para pasar la Navidad, una ciudad que se caracteriza... Lo más cerca que había era Colonia Suiza, pero por el look, cagaste, ¿no? Pero no, está medio dejada. ¿Sí? Sí, está medio... ¿Colonia Suiza? Ahí en Bariloche. Cerca. Bariloche. Ah, Bariloche. Pero por look, ¿viste? Las casitas, todo en invierno. ¿Pero lo teñaban navideño? No. Bueno. Pero como esto no hay nada, mira que... Igual no, Mauricio puso unas estrellitas. Lindo, No sé si vieron en los semáforos y en los postes de luz, que garpa. ¿Sabes lo que es bueno eso? Ey. El 20 de mayo siguen estando. Sí, es el día. ¿Y sabes cómo funcionan? ¿A pila o a...? Pila, y hay un chino que les cambia. Les cambia la pila a todos. Mirá la barba de Santa, ¿eh? Alta, bigote. ¿Alguno usó el traje de coca que nos mandaron? ¿De Santa Claus? No se lo pusieron. Yo no, pero. ¿No? Porque no estabas. Ah. Mandaron una bolsa con un traje de Santa Claus. Yo se lo di al primo de Romina, de mi mujer. Sí. Y el traje era genial, pero no venía con barba. Y hubo... Fue sin barba el papá. ¿Por qué venía? Claro. Fue afeitado. Bien. Igual lloraron todos los nenes, así que... Sí, lloraron, se asustaron. Se asustan medio en contra de esa. Porque les asusta la cabeza. Sí, asustan. Se asustan y aparte le sacan la ficha al toque. Mi papá se vistió de Santa. El primito de Violeta, el hijo de la prima de Romina, le dijo... Tío, era bueno. Sí. Aquí. Acá aporta uno que dice, no suena muy bien, pero en Valparaíso es el lugar de la fiesta de 1.500.000 personas en la calle. Bueno, ahí tenemos otra opción. Está cerca, sudamericana. Muy cerca. Es cerca. En Uruguay, con Valpo. Mujica en patas. La fiesta de la uña. En las uñas en Mujica hay fiesta. Hay seres vivos. Hay vida, ¿no? Hay vida en esos pies, boludo. Bueno, amigos, y tenemos la última que... Que la última de las que traje yo, si ustedes quieren pueden acotar. Acá tengo una de Chascomús, mirá, si quieren poner al aire en mi computadora. ¿Tenés una foto de Chascomús? Sí. Flor, que es de Chascomús, se escucha siempre, manda esta foto, mirá. Alta fiesta en Chascomús, ¿eh? Hay gente, ¿eh? ¿Sí? Dice aire, fiesta forever. No sé si será una disco ahí al aire libre. Días fotografía. Bien. Chascomús. Fabuloso. Y después te haces la recorrida por la casa de Alfonsín. Claro. Bueno. Vas a investigar la fábrica de Gándara, así que sigue por ahí. Vas a ver a este que asesinaron. ¿A quién? El famoso caso de un pibe que había tenido un accidente de tren, perdió una gamba, cobró un juicio millonario y uno de sus amigos lo mató para quedarse con su dinero. ¿En serio? Sí. ¿Hace mucho de esto? Hace unos años. Qué bueno. Caso muy, muy conocido en Chascomús. Lo encontraron en un descampado y el amigo... Estaba una muerte horrible, ¿no? Nos reímos de nervios. Lo dejó ahí tirado y cuando vuelve seguía vivo. No, ¿serio? Entonces le entró amigo, en el auto. No. El clima navideño. Pido que no. Pase Navidad en Chascomús, el lugar donde los amigos en paz le pasan por arriba a otro con un auto. Bueno, amigos, y a propósito del último que era en Finlandia, el Polo Norte, tenemos un destino más que sería Islandia, o bueno, Escandinavia en general, pero en este caso es Islandia, para ver, para apreciar un fenómeno, probablemente el más loco de todos los fenómenos naturales que existen en esta tierra, que es la aurora boreal, aurora borealis, que yo no tengo los términos técnicos para explicarlo, pero básicamente... ¿Es esta sí, luminosidad? Sí, sí, sin comerte un hongo ni nada, vos mirás al cielo y sucede lo que estamos viendo en Vortex.com, que es como un espectáculo de la naturaleza sin precedentes. Mientras escuchás a Björk. Sí, escuchás a Björk, flasheás tranquilo, recareta, y es esto que estamos viendo. Pasa que, bueno, sí te agarra Navidad, puede ser septiembre a marzo. Sí, sí, sí. En este lugar en el particular, en Islandia, parece que no hay una fecha exacta, pero es septiembre, octubre, noviembre. En diciembre creo que este año fue, que ya pasó alrededor del 13 más o menos, se podía apreciar esto, y que la verdad es que es fascinante, es fabuloso. ¿Fuiste? No, no, la verdad que no. Pero es un flash. El mejor es en Buenos Aires, con calles cortadas, calor de la gente, cacerolas, cortan la luz para ver las estrellas. San Martín de los Andes es hermoso para fin de año. Seguramente hay muchas ciudades hermosas, pero yo me refiero a una ciudad, si es que existe, donde se festeje, no se conoce, no popularmente al menos, donde se festeje la Navidad, donde haya un festejo navideño. Claro. Donde la ciudad se vista de color navideño. La podemos inventar, ¿eh? Y bueno, ahí está, casa. Mirá. No. Empezamos de a poco. No. Ya que no hay... Villa Crespo, Navidad en Villa Crespo. No hay nada de esto. Se puede inventar una festividad paralela a la Navidad... Que igual no sea como el Santa Claus. Sí. Arranquemos por Lobo, le vamos la cambiando panza la cara está al pueblo. Llegando ya a la de Santa Claus. Qué lindo. Emocionante, loco. Emocionante, amigos. Lástima la parte de lo que cueste ir a esos lugares, y pero bueno, podés hacer, podés planificarlo con tiempo, empezar a juntar, empezar a ahorrar. Si te vas con todas las flías, sí, te va a costar. Te compras unos bonos YPF, dentro de 20 años los cambiás, garpan siempre. Y llegas hasta Lobos. Y llegas a la rotonda de Lobos y te pones un pino. Gracias. Bueno, chicos, Látigo. Feliz año. Claro, a ustedes y a todos los que escuchan. ¿Qué te regalaron a vos? ¿Dijiste? Ah, no lo dije al final. Una GoPro, una cámara. Bien, bien, bien, santa. ¿Para bien tus viajes? Claro. ¿Puedo ir pasar con vos la próxima vez? Dale. ¿En tu caso quién es santa? ¿Tu mamá y tu papá? Sí, en este caso fueron mis padres. Pero tocó, este año tocó así, digamos. Pero otros años era amigo invisible y otros años... No era nadie, amigos. Yo no entiendo por qué algunos padres creen que a los hijos no hay que hacerle más regalos porque tienen 44 años. ¿Es tu caso? Sí. Y bueno, me regala nada porque hace años ya. Aparte, una vez que tenés hijos, esa es la excusa. Con la excusa de la jubilación y qué si sé yo. Si sos grande y no tenés chicos, te dan. Con la excusa de la jubilación. Sí, la jubilación que no me alcanza para nada, no me compró nada. Los hijos nos arruinaron la vida, hay que reconocerlo. A mí todavía no, pero sí, bueno. Sí, sabelo, pebé, te sabelo. Pero es que ahora con lo del amigo invisible cagaste, porque te toca uno y ya está. ¿Te toca un ratón y qué? ¿Y le gastas? No, te regala, es un regalo. Vos haces uno, recibís uno. No, en ese caso, como nosotros siempre nos juntamos con la familia de mi mujer, garpa, porque somos muchos y hay mucho regalo. A Violeta y a Emma, a mis hijas, sí, le regalaron sí, tantas cosas que ya otra vez digo, ¿no? ¿Dónde voy a meter todo esto? Sí, sí. Kilos de plástico. Los pibitos a Sofía le regalaron un Minion, ¿viste? Lo de, sí, muñequito. ¿Que lo prendes? ¿De plástico? Y baila, sí. Así, altito. ¿Plástico duro o sí, peluche? Sí, no, bien, con una hélice en la cabeza que tira luces, baila. Ya todo lo rompió. No, pero ¿sabes lo que baila? ¿Qué? A todo volumen. Macarena. Gangnam Style. ¡No, señor. Amigo! A todo lo que da, no hay manera de bajar el volumen. Igual peor que la musiquita del triciclo del sapito. ¡Oh, híjole! El que hice eso, hay que fusilarlo. Vamos con música, gracias. De nada, chicos. Plástico. ¡Feliz última año! ¿Es la última? ¡Se finí! Es la última. Lemon Soft. Fue un encanto tenerte entre nosotros. Lo mismo viejo digo. ¿Sí? Muchas gracias. Las pelotas, cuántas cosas. La música en Doblo Nada. Y después José González, este argentino que estuvo en el Planetario cuando se hizo el ciclo Movistar Free Music. La noche de Café Tacuba. Es un argentino. Es un sueco, hijo de padres argentinos. Que acaba de sacar esta canción nueva que está en la banda sonora de una película protagonizada y dirigida por Ben Stiller. Hoy fue noticia en Neostrex. Stay Alive. Se llama José González, antes, ¿cuántas cosas? Las pelotas, ¿sí? Pasas una regia Navidad escuchando Las Pelotas. Últimos discos, de principio a fin. Corchazo seguro. La noche me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas salieron bien. Cómo me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que sos feliz. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decirlo bien. Qué lindo es ver la luna después de la tormenta. Los rayos te atraviesan, no puedo hablar. Te juro que si al hombre le hubieran dado alas, iría al fin del mundo solo con vos. ¿Cuántas veces soñás? ¿Cuántas cosas serán verdad? Hoy es un día bueno. Coming.

¿Para qué vas a pagar de más por tu conexión a internet? Ahora, si contratás Sion Internet, pagás la mitad del precio durante 6 meses. Sí, como escuchás, te cuesta la mitad. Contratá ya mismo Sion 6 o 10 megas con 50% de descuento durante los 6 primeros meses y disfrutá de la mejor conexión a internet. Conoce más sobre la promo en Sion.com y comprobá que pagar menos te pone de buen humor. Promoción válida para el servicio de Sion 6 y 10 megas desde el 1 del 12 de 2013 hasta el 31 del 1 de 2014. Cargo de activación envío 119 pesos final. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Suscríbete a Tiempo Argentino y de Gráfico hasta el 31 de diciembre por solo 149 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autobill o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo. Es súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida 20 de octubre de 2013. 31 de diciembre de 2013, o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbanino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Inscribir al personal que trabaja en tu casa no es costoso, es fácil, es rápido y es justo. No es costoso, porque las contribuciones patronales van desde 12 a 35 pesos. Los sueldos del personal varían según la escala salarial establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las personas que contraten y registren trabajadoras de casas particulares podrán cargar deducciones en el impuesto a las ganancias. Es fácil y rápido, porque lo podés hacer con tu clave fiscal a través de la web www.afip.gov.ar o a través del sistema Home Banking de tu banco o llamando al 0800-222-2526. Con los datos de tu trabajadora y los tuyos, generás el pago de las cargas sociales y el recibo de sueldo. Es importante que sepas que el registrar a tu empleado no le hace perder, en ningún caso, su derecho a la percepción de la asignación universal por hijo. Y es justo, porque niñeras, asistentes, cuidadores, caseros, personal de limpieza, cocina y otras tareas del hogar son tan trabajadores como el resto de los trabajadores. Y porque iguala en derechos y beneficios a 1.200.000 trabajadores. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar. Presidencia de la Nación. El viernes 11 de abril, la Vela Puerca llega por primera vez a Mandarin Park. La banda número uno de Latinoamérica en un recital imperdible al lado del río. La Vela Puerca. Viernes 11 de abril en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas por Sistema Ticketek. No podés quedarte afuera, vos. Ahora jugar es mucho más cómodo. Ticketek.com.ar tiene los mejores videojuegos y al mejor precio. Los pedís, los tenés, los jugás. Así de simple, así de rápido. Los mejores videojuegos al mejor precio están en Ticketek. Nos tenemos que meter. Para acabar con la comunicación inútil, nos tenemos que meter. Facebook.com/Vorterix. Por fin tu muro va a tener un sentido. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom, impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. El 27 de diciembre renace la bestia. Vuelve Hellion, formación original. Hellion en The Roxy Palermo Hollywood, anticipadas en venta. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición diciembre. Los 40 más ricos de la Argentina. ¿Quiénes son y cuánto tienen? Alejandro Bulgaroni, el chairman de Pan American Energy, es dueño con su hermano de la mayor fortuna local. Su historia, los negocios y las ganas de invertir en tecnología. Además, ¿por qué Michael Dell huyó de la bolsa? Especial responsabilidad social empresarial. Balance de las grandes empresas locales. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Además de regalo, una caja Big Box Blend. Promoción válida del 1 del 12 2013 al 31 del 12 2013 o hasta agotar stock de 70 cajas Big Box Experiencia Blend. El descuento del 25% es aplicable a la suscripción anual. Metralla, la banda más importante de la escena thrash argentina, presenta su álbum Sotanas de Satanás junto a Serpento. Participá de este evento único y formá parte de la grabación de su DVD. 4 de enero, Teatro Flores, Rivadavia 7800. En revista Billboard de diciembre, Stevie Wonder en exclusiva antes de su visita a Buenos Aires. Además, Lord, la nueva reina del rock alternativo, Pearl Jam, El Otro Yo, Korn, Juanse, la vuelta de Daniel Greenbank y una despedida a Lou Reed. Buscala en tu kiosco, Billboard, 100% música. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Jefren, la banda más grande del hard rock en español, despide el año el 28 de diciembre en The Roxy Palermo Hollywood. Jefren en vivo. Jefren, la topadora del rock. Coco, te pido un consejo de amigo. Pibe, te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No humor. Fullescabio.com, 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre. El argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa. ¿Cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos? Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno. Por si te case, Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo. Promoción válida 1 de diciembre de 2013. 71 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La 6 revista de regalo corresponde a números anteriores a septiembre de 2013. Paladini y Vía Bariloche presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre define el año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sigla metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Fin de espacio publicitario. Sobredosis de TV. No creo poder resistir. Doble o nada. Cinco de la tarde, 3 minutos, sigue haciendo muchísimo calor en la ciudad de Buenos Aires y vamos con series, Wishes. Estuve, vieron que hay maratón, hubo maratón 32 horas seguidas de Big Bang Theory. Agarré como 18 capítulos. Epa, bastante. No, bueno, estoy exagerando, pero me vi unos cuantos, algunos por la mitad, algunos fragmentos. Pero lo bueno de esas series, que son gag tras gag, es que vos podés ver 3 minutos... y te agarpan esos 3 minutos, aunque no entiendas de qué se trata el capítulo, tenés 3 chistes que están buenos. Sí, incluso podés volver 10 minutos después al mismo capítulo, es lo mismo. Es como que es algo que podés dejar de fondo, y para días como estos, para las fiestas, para algo así, va como loco. Y se viene ahora para el 31 una maratón de Friends, que me gusta, o sea, a mí me gusta Friends, me gusta Friends. A mí me encanta, pero es como que bueno, ya... Envejeció un poco más que otras series. Envejeció, no sé si mal... Me parece no sé que si era algo como que todo el mundo en su momento estaba hablando de Friends. Y había que verlo. Es como que no sé si pasó esa fiebre loca y después ya ves a los demás actores fracasando en otros proyectos, viejos o todas operadas. Es como distinto. Vos también vas a llegar a viejo y vas a ser sí, igual. Por supuesto. Sabelo. Recordá cómo eras vos cuando arrancó Friends. Y ah, bueno, te vas a asustar también. Tenías 8 años, no sé. Claro. No, pero me parece que Seinfeld se adaptó mejor, incluso, o el tiempo le hizo. Pasa que al ser una serie sobre nada. No, por ahí lo que tiene Seinfeld es que ves algún celular y era un bodoque así de grande. El ladrillo. Lo que sí me parece que Seinfeld lo que envejeció es la calidad de la imagen. Parece una serie más vieja de lo que en realidad es. Sí. Creo que también cualquier serie que uno vea en el formato 4-3 ya le parece vieja. El otro día igual veía imágenes de archivo. ¿4-3-3? No, muy el... bien. Sí, estuviste muy bien ahí. ¿Cómo sabes? No, el formato, el display, ¿viste? 4:3 es como... No se puede ensanchar la pantalla. La relación de aspecto se llama, claro. 16:9 es widescreen. Casi cuadrado. Claro, casi cuadrado. Y cuando en la pantalla plana que se ve cuadrado, se estira y se ve mal. No, en pantalla plana se va, vos decís como el LEDs ahora, sí. Y sí, se, si vos lo adaptás se ve estirado o directamente te aparecen las dos barras negras ahí al costado. Pero por ejemplo, no sé, el otro día pasó una imagen del archivo de 2003 acá, la Asunción de Néstor, y estaba todo filmado de esa manera y parecía más viejo todavía. Pero, y es hace 10 años. Hay que decir una cosa, los archivos de Argentina lamentablemente en sí, general sí, también flojos. Dan pena. No, claro. Los archivos de los 70 que ya no se pueden ni ver. Y estamos hablando de los 70, tampoco es tanto. La televisión ya había avanzado los bastante. Los de la dictadura están claro. Hechos pelota. Pero les vengo a hablar ahora de una comedia que está en vigencia. Ojo que ya lleva 5 temporadas y es poco conocida. No sé si diría de culto. En parte porque tiene un formato medio raro. Son capítulos de 11 minutos nomás en total. Y se llama Children's Hospital. No sé, que alguna vez hayan escuchado hablar sobre ella, pero es una serie bastante particular, tiene un formato... Fonsi. ¿Cómo? La Fonsi. Fonsi, que... Fonsi, señor. ¿Qué es, en blanco y negro? No, esto es como el trailer de una de las temporadas. Mire, la cosa es que es un show dentro de un show. A ver. Es como que estos son actores que interpretan personajes dentro de una novela de doctores. Uh-huh. Que hace, obviamente, Fonsi, parodia. Señor, Fonsi. No conocía al actor. Dios mío. Fonsi. No, está bien. ¿Tomás Fonsi o Fonsalía? Días felices, Fonsi. No lo desconozco. Fonsi. Fonsi. Fonsi. Fonsi. Fonsi Kling. Fonsi Kling. Era una serie, Días Felices se llamaba, una serie... Fonsi, pelado. El de... El Fraser. That 70 Show. Claro, ese es That 70 Show. El papá de... del protagonista. De sí. Kelso. Kelso era, no, el otro. Fonsi era... Decirle a Seba que busque, por favor. Días Felices, ahí está, como Fonsi. Era una serie que transcurría en una especie de lechería. Qué piano tenía, de los 50, ¿no? En la época del rock and roll. Era una serie muy inocente. Y Fonsi era el rockero, era el transgresor, era el rebelde, era el ídolo. Estaba en esa serie este director que es muy conocido, que tiene el nombre de la Iglesia de Cientología. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué está diciendo este hombre? Alejandro Doria. Es muy conocido el director, es muy conocido. Spielberg. Juan José. No. Howard, me sale Howard. Jones. No, Howard, el Colorado, ya sé cuál es. Ron Howard. Sí, Fonsi ya, ahora ya sé quién es, también es un personaje en Arrested Development, para el que la vio, hace del abogado de la familia. Ahí tenés, un fenómeno. Fonsi. Sí, no, la verdad es que desconocía quién era Fonsi, pero lo tengo ubicado y es un fenómeno. Muy muy gracioso el personaje que hace en Arrested Development, y acá en una de las temporadas llega para convertirse en el nuevo jefe de ahí del hospital. Pero bueno, como contaba, estos en realidad son actores interpretando un papel de doctor. No es que, o sea... Se están transmitiendo constantemente. Cada capítulo es como un trailer gigante de lo que sucedería en este show. ¿Lo que se ve qué es? Lo que se ve es el en este mundo ficticio lo que es el show, la novela esta dramática, en teoría. No estamos viendo... Ponele, vos ves Grey's Anatomy, vos ves ER, ves una ficción propiamente dicha, sí. Uno lo ve. Acá estamos viendo una ficción dentro de incluso un mundo ficticio. Es un show dentro de un show. Igual no es lo importante. Esto así, lo es que como... se ve acá es el show en sí o claro. Es el detrás de escena del show. No, el show es el en show. Sí. Es como The Truman Show. Que es sí. Una ficción dentro de una ficción. En realidad es el concepto que tiene, sí. Simplemente no te muestran el backstage y uno se va enterando como la historia de detrás de escena por lo que va leyendo. Pero lo importante es que es un humor extremadamente ridículo, obviamente que parodian a todas las series que ya conocemos. Mucho beso. De doctores. Hay mucho sexo loco en la serie. Por ejemplo, una de las protagonistas se termina casando con un hombre que tiene como el síndrome medio Benjamin Button. Tiene 6 años, pero es un viejo y le termina dando. Termina teniendo un hijo con ese personaje y directamente cuando sale el hijo es un hombre grande directamente. Es un humor totalmente ridículo. El protagonista es un payaso. Es alguien que se viste de payaso. Que incluso, ahí lo estamos viendo, incluso en el mundo ficcional, en el mundo que crearon, los payasos son como una raza distinta. que creen que con la risa, a lo parodiando a Patch Adams, pueden curar a las personas. Pero es un payaso muy depresivo, que anda siempre con sangre ahí mismo en el ambo, en el pecho. Hay distintos personajes que son todos bastante ridículos. Siempre comedia. Hay dos minas que... ¿Cómo? Comedia. No, ultra comedia, pero tienen que haber... Es ridícula. No, nada tiene mucho sentido. Como veíamos recién ahí en uno de los trailers, entra un pibe con un chiquito con un cuchillo clavado y todos se lo van clavando todavía más. ¿Grey's Anatomy no es medio ridícula también o no? No, es ridículo porque cada caso que ponen es como, bueno, llegó al ER un pibe atravesado por un unicornio, es como, pasan esas cosas. Hay capítulos literalmente en que un chabón aparecía atravesado por un árbol, o dos personas estaban con un poste ahí que las atravesaban y se salvaban. Va, no se salvan, una no se salva. Era exagerado por los casos en sí, pero Grey's Anatomy era un drama total, un dramón que con las temporadas se fue poniendo cada vez peor. No solo en calidad, sino también en lo que sucede en el drama. Pero si ustedes quieren pasarla bien, quieren ahí vemos un doctor que se opera en sí mismo. Dice, nadie más que yo pueda hacer esto. Y está clavándose mucho la pinza por todo lado. Sale. Mucho chinchulín, mucha sangre, mucha locura. Mucha situación forzada. No es un humor de vergüenza ajena a lo The Office o a lo Ricky Gervais. Es más bien de cosa ridícula en tu cara. Mucho sexo, mucha sangre, mucho sexo incomprendido. Las relaciones, sin embargo, entre los personajes están buenas. Siempre que aparece esta mujer, alguna teta le están tocando. Uno de los personajes interpretados por Megan Mullally es como la jefa ahí de todos ellos. Es una actriz bastante conocida. Ven, ahí está el pibe. Y un nene termina, con un cuchillo clavado. Y terminan haciendo como un saludo y se lo meten más adentro. Es totalmente, totalmente ridículo. ¿De Narváez? Sí. Parecido, ¿eh? El de la cienciología, el fundador de la cienciología es Ron Hubbard. Ah. Es parecido a Ron Howard. Ven, ahí, no, ahí está el momento que da luz al pibe ya gigante. Por eso, de lo de los payasos forma es una parte bastante importante de la serie, ya que el protagonista es un payaso y forma parte de esa raza, en teoría. Sin spoilear, porque la historia no importa. En un momento más, después en la serie, es como que muere ese personaje, pero el mismo actor... Ya como que era un show, lo vuelve a interpretar. Entonces ese personaje vuelve simplemente con otro nombre, pero es exactamente igual. Eso me encantó. Es ridículo. No tiene realmente... No, a ver, no se ata a las leyes reales de nuestro mundo, por así decirlo. Son capítulos de 11 minutos, como les decía. La dan por Adult Swim ahí. Es muy recomendable. Les va a recordar algunas cositas de Scrubs, incluso. La parodian bastante y yo diría que hasta la bardean. Scrubs es una serie que a mí me gustó mucho. Después esa era, no Grey's Anatomy, Scrubs es la que, claro. la que yo decía. Scrubs. Bueno, exactamente, yo me parece que es como una mezcla entre lo que es Grey's Anatomy, Chicago Hope, ER y Scrubs. Parece que si metes ese condimento, ahí está lo ridículo y la parodia. Scrubs, muy buena serie, así que si alguien todavía no la vio, es viejita. Pero la pueden ver. Esto incluso, por supuesto, que es 10 veces más ridículo que Scrubs. Henry Winkler es el nombre del actor que hacía de Fonzie, que quedó eternamente... Pegado a ese papel. Pegado al personaje de Fonzie, sí. No, un fenómeno. No sabía que era Fonzie. Es realmente el personaje que hace en Arrested Development. Me encanta. Es un abogado que no pega una, que siempre los manda mal, nunca se prepara para los juicios. Muy bueno, muy bueno. Así que Children's Hospital, una cosa que a vos te va a gustar, siempre dicen que el hospital queda en donde están trabajando ellos queda en Brasil, pero claramente están en Los Ángeles, todos hablan en inglés, no tienen nada que ver, son detalles, son giladas, pero que realmente te divierten. Los capítulos son siempre cortitos, 11 minutos. 11 minutos, la verdad es que te podés ver varias temporadas, diría yo, en un día, como te viste The Big Bang Theory, hay tantos capítulos, acá te ves toda la serie más o menos. Children's Hospital, muy, muy, muy recomendable si quieren algo divertido acá para el verano. Ridículo. Sí, si ya vieron los dramas que tenían que ver. También, para mí no es una época dorada en los dramas, para mí están saliendo más mejores comedias y mayor cantidad de buenas comedias que dramas. Así que esta es otra de ellas. Recomendaciones de series con Willis. Children's Hospital se llama la que mencionó. Hoy vamos con un par de canciones. Y primero In the Hospital de Friendly Fires y después Silencio Hospital, temazo de los Fabulosos Cadillacs. Metallica tocó en la Antártida gracias a Coca-Cola Cero. Seguía arroba Coca-Cola Cero Ar, arroba Coca-Cola Cero Ar, y disfruta de todo el material exclusivo sobre el recital más increíble del mundo. Coca-Cola Cero hace posible lo imposible. Sí, el video de la Antártida que estaba en el micrositio, ahora en breve va a estar en Vorterix.com, así lo pueden ver los que no lo hayan hecho aún. Metallica subió el concierto completo a su página con buen audio. Sí. Sí, mejor que lo que se había streameado. Ya Ya están en venta las entradas para el concierto de Metallica del 29 de marzo en el Único de La Plata para todo el mundo. Ya terminaron las preventas, primero la del fan club de Metallica, después la del Banco Francés. Metallica vuelve a Buenos Aires, Metallica vuelve en Argentina, Metallica vuelve a tocar en nuestro país, después de hacerlo en la Antártida para muy poca gente. El 29 de marzo para muchísima más estarán en el Estadio Único de La Plata. No hay cambios en el podio de los tres primeros temas del By Request: Master of Puppets, One, Enter Sandman. Y los últimos, no, se mantienen: Whiskey in the Jar, Ride the Lightning, Blackened. Yo entiendo que es algo difícil para realizarlo en todo el mundo, ¿no? Pero le hubiera puesto, qué sé yo, alguna ventanita, tipo, bueno, nos reservamos un lugar para dos temas raros, elijan, claro, qué sé yo. Por ahí subdividir, tal vez sea complicado, ¿no? Esto más derecho, directo, votás, gana este, suena este. Sí, o pero hacerlo al revés, deja que Lars te arme la lista que quiere y te deje lugar para dos o tres temas raros. Además que de esta manera, no digo que esto preocupa a Metallica, pero queda en evidencia la banda porque siempre los temas más votados son del álbum negro hacia atrás. Sí. De todas formas, Metallica, desde que salió Death Magnetic, han hecho muchísimas giras, todas muy distintas, con distintos setlists, con distintos discos, con distintas puestas, con distintas propuestas, y esta es apenas una más. Seguramente después habrá, calculo yo, recién en 2015 se me ocurre un disco nuevo de Metallica y ahí podrán empezar a tocar algunas canciones nuevas. Sabes que tengo un amigo que está en Perú, en Lima, y el otro día me llamó por Navidad, también metalero, y me dice, che, viste que, le digo, viste que viene Metallica, va a tocar en Lima también. Sí, sí, pero acá las entradas son prohibitivas. $300 vale una entrada. $300 cuesta una entrada. Sí, 250, $300. Sí, no sé cómo está la economía de Perú, digamos, no sé qué tanto o qué tan poco son $300 en Perú, aquí es una cantidad importante, pero de todas maneras, estamos hablando de que un campo, por ejemplo, $300. Sí, sí, una entrada, el campo que acá vale $500. $500 pesos charge, aproximadamente. Allá vale mucho más. $500 son $50. Claro. Pero bueno, insisto, no sé cómo está la economía de Perú comparada con la economía argentina. Son países que, a pesar de que crecen por ahí durante muchos años, los niveles de pobreza, indigencia, siguen siendo básicamente los mismos. Incluso en Chile dicen que también, con un crecimiento sostenido de muchísimo tiempo, la diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen nada sigue siendo abrumadora. Sí. En Brasil también. No sé cómo es el caso en China, por ejemplo, que dicen que si bien hay millones de habitantes en la más extrema miseria, otros tantos millones pasaron a formar parte del sistema y sí, ahora son consumidores, como toda buena familia. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que Coca-Cola Cero hizo posible lo imposible, Metallica tocó en vivo en la Antártida, se streameó en vivo, además va en diferido, se tocó el recital, se grabó, se editó y después salió al aire unas pocas horas después. Otro gusto que se da Metallica, otra leyenda, otro mito, otro momento histórico en la vida de este grupo que ha atravesado tantas etapas diferentes a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Una banda que todavía sigue siendo garantía de buen sonido en vivo, de buen concierto, todavía Metallica no defrauda. Así que ahí estaremos, supongo, ¿no? Sí. 29 de marzo en el Único de La Plata, celebrando mi cumpleaños y... ¡Qué loco! Y, de paso, toca Metallica. Los 50 Olmedo en La Plata. Increíble. Grosso, ¿no? 4 o 5, sí. Para mí te tenían que hacer un show con todos covers. Iba a decir todas baladas, pero... Habíamos dicho, ¿no? De canciones oscuronas, semibaladas, pseudo baladas. Después de la quinta la gente te tira cosas. Pero mirá si lo hacen acá en Vortex, por ejemplo. Ah, un concierto bueno, especial, único. Puppets, entero. El disco lo han hecho ya, claro, lo han hecho. Bueno, pero yo no lo vi. Han tocado Kill Em All, Master of Puppets, Ride the Lightning y el álbum negro completo. En estos últimos 5, 6, 7 años. Por ahí al revés, ¿no? Uno empezaban por el final y iban hasta el principio. El negro. En el negro. Sí, estuvieron bien. Unos hits de los dos primeros y después Master, enterito. Me encantó. Bueno, ya lo llamo, esperá que ahora me llame, anoté el teléfono de Lars en el barco. Él no sabe. No seas careta, pero llámalo en serio, gallo. Hola, Lars. Cuando sea presidente, mi segunda medida. Ya me olvidé la primera, ¿cuál iba a ser? La primera era que las bandas se tienen que vestir bien. Ah, estaba prohibido subir mal vestido a un escenario. No se puede. La segunda medida es que Metallica toque Load completo. Ah, Dice que no puede, Martín. Bueno, decile que si toca Loud completo es un careta. Decile que dice que él ya lo hizo, que vos no lo hayas visto, no culpa de él. Pero no me pude, no pude hacer el viajecito. Y bueno. Bueno, que se me manda un DVD. Vamos. Sí, le digo, Lars. Dice que sos un negro sudaca, no tiene la culpa de no puedas viajar. Un VHS que me mande. Dale, ahora le pido. Gracias. Acá estoy viendo una noticia que dice: crece la polémica en las redes sociales por un chiste sobre los cortes de luz. No sé si lo vieron. No. Daniel Paz, página 12. Ah, sí, ¿no? Sí, yo lo vi, el chiste, es lamentable. La sí. Que... Un chiste que ahí están viendo que dice: durante todo el año el señor impoluto Argentino Medio y su esposa, la señora Inmaculada Indignación de Argentino Medio, pagaron una tarifa de electricidad como la de Bruslavia del Norte. Pero al llegar diciembre esperan recibir un servicio de electricidad como el de Suiza. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Se dicen estos señores. Tienes razón, la culpa de la clase media. Sí, la culpa de la gente que paga una tarifa baja. Además, le recuerdo al señor Daniel Paz que nosotros no ponemos las tarifas. Entonces, ¿qué quieres que haga? Que me queje y vaya y diga: sí, mire, señor, la verdad creo que me está cobrando poco. La tarifa la pone la empresa. En su defecto, consensuada con el gobierno. Digamos que no le deja subir tanto como la empresa desearía por ahí. Pero bueno, siempre es más fácil culpar al usuario, ¿no? Ellos se reservaron un tema, es un tema nuevo. Sí, sabemos, va a ser una lista de 18 temas, 17 votados por la gente y un tema nuevo que van a presentar en este tour Metallica by Request. ¿Se sabe si vuelve AC/DC a la Argentina y si lo hace cuándo? AC/DC por el momento no ha dado señales de vida, así que no va a volver ni a la Argentina ni a ninguna parte. No por el momento. ¿Guns? Guns N' Roses se supone que sí, que estarían regresando, se especula con abril. No, no sé, la fecha no se ha dado a conocer, pero en la página oficial de Guns N' Roses, gunsandroses.com, hay un flyer, un póster que dice South American Tour 2014, próximamente más novedades. Ojalá. Megadeth también ha confirmado su regreso a la Argentina, van a estar haciendo Córdoba también. Hola gente, soy Nasuite, hace mucho que no tuiteo porque me afanaron el celular en mi laburo, pero gracias a San Olmedo sé cómo quedó el Chorro. ¿Qué es el Chorro? ¿Es un equipo de fútbol el Chorro? No sé, ¿qué habla? Nasuite, está loco. Es el Huracán que me usaba a mí como cábala sin mi permiso. Gracias a San Olmedo sé cómo quedó el Chorro. ¿Qué quiere decir cómo quedó el Chorro? ¿El Chorro de agua, el Chorro ladrón? Ah, no, el Chorro ladrón, o el afanaron el teléfono. Debe saber que al ladrón quizá le dieron una zapali hermosa. ¿Cómo se refiere a eso? O lo agarró al ladrón Nasuti. No, si Nasuti es más bueno que Quack, no. Es incapaz. Les recomiendo AD Block o AdBlock para bloquear las publicidades de Chrome. ¿Alguien lo usa? ¿Wishes? Sí, por supuesto, es una aplicación que tenés que tener sí o sí en Chrome. Incluso, ahora cada tanto YouTube encuentra la forma, pero también te saca las publicidades de YouTube. Viste que te dice fundamental. Anuncio 5 segundos. Fundamental. ¿Y qué es una aplicación? Sí, directamente es una extensión que vos te bajás ahí en el Chrome Store y pones AdBlock y le va a aparecer. Es una de las más populares, más usadas y más útiles, sobre todo. Aparte, te bloquea todo lo que sea publicidad pop-up, te lo bloquea. El otro día Calamaro tuiteó, entre tantas otras cosas: me costó darme cuenta, estuve a punto de bloquearlo sin querer. No. Ah, te voy a aburrir, si te cuento. Nah, pero es corto. Si ya estamos. Es cortito. 60 segundos. Y ya no vamos, dale. Se cambió el nombre a Kalashnikov, porque murió Kalashnikov, claro, el creador del rifle Kalashnikov. ¿Es un rifle o es una ametralladora? Una ametralladora, un fusil de asalto. Y casi lo bloqueó diciendo: este ancla que tuitea tanto, ¿quién es? Y era Calamar. Y puso, entre otras cosas, un link de Spotify a Government Mule, una banda de rock sureño, pongámosle, sí, para que tengan una idea, haciendo Dazed and Confused de Zeppelin. Mirá. Entonces, voy ahí, y obviamente no tenía Spotify, me tenía que bajar Spotify. Me bajo Spotify. En 3 segundos me bajé Spotify. Pero vuelvo al link de Calamaro y no lo pude escuchar. Okay. Me pide que inicio sesión, y me pasa la música que hay en Spotify. No me aparece nunca Government Mule directamente. Porque puede ser que no seas Spotify Pro. ¿Será el Pro? Ahí te habilita todo. Hay que pagar un poco. Eso por un lado, hay que ver, quizás Andrelo tiene cuenta en otro país de Spotify. Depende del catálogo, también depende de cada país. Spotify llegó hace poco a Argentina. Por ahí no está ese. Órale. No es el mismo catálogo que tiene Estados Unidos de Spotify. En España hay Spotify, capaz que tiene la cuenta española. Yo creo que debe tener. Con Daniel Rojo. Poemio Para cerrar lo de Metallica, pásense The Outlaw Thorn. Temazo. Sí. Hagamos, este es en vivo en la Antártida, ¿no? Hagamos un Welcome Home Sanitarium Metallica en vivo en la Antártida con buen audio, como ellos lo han subido a su página. Y después vamos con The Outlaw Thorn y pedimos a partir de este momento... ¿Qué? Hashtag que Metallica toque el load entero. Bueno, si nadie me acompaña, voy yo solo. Yo te banco, estaba claro. No, yo te banco, para mí está buenísimo. Marca. No, la primera de la tarde. Sí. Lástima, pasa que soy muy fan de Poison. De Thor. Claro. Sí. Ese sí va con N. Bueno, es otra, sí, pero no va con N, así que sí, otra marca. Pero te estoy dando el porqué. Thorn in my side. Every rose has its thorn. Sí, buen tema. Vamos con dos de Metallica, sí, Metallica presentado por Coca-Cola Zero, Welcome Home Sanitarium en vivo en la Antártida y después The Outlaw Thorn. Mira. Oh,

31 de diciembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra locales Garbanino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Este sábado, 28 de diciembre, los Pérez García despiden el año y su disco La Mesa Está Servida en el Teatro Vorterix, adelantando temas de su próximo disco y repasando toda su carrera. La última del año, Los Pérez García, sábado 28 de diciembre, Teatro Vorterix, La Croce y Álvarez Tomás, anticipadas en venta, queda todo lo que falta. Fin de espacio publicitario. Doble o nada. Después de las dos canciones de Metallica, llegamos al final de este otro programa con el duelo de vedettes under de hoy jueves. De Metallica sonaron Welcome Home Sanitarium en vivo en la Antártida y después The Outlaw Torn. Hoy era un duelo de vedettes under, pasaje 63 Espartanos y Eterna Vigilia las bandas. El último del año. Hoy no hemos hecho boca de urna, así que vamos directamente a los cómputos finales. En último lugar, la remera que disparó un debate y unos llamados y varias cosas más. Es que justo Beto, me gustaba este solo que estamos escuchando de Espartanos. Muy qué pena, qué pena que no va a sonar. A ver si alguien lo arruina cantando o no. Lamentablemente no sonará. Porque último está Beto Bueno. Medio visitantes, parece Palo Pandolfo. Sí, que se acuerda de naranjos. Con el 21,9% de los votos, último. Poca cosa, ¿eh? El hombre que está en la C, que quizás vuelva a la B. No me voy a romper la remera porque después se enojan las bandas. La verdad. Hoy me estaba acordando de ese episodio. No entendieron que fue como romper la guitarra para Pete Townshend, por ejemplo. Y el favor que les hice, aparte, porque se armó un quilombo con eso. Más que con la música. ¿Cuándo fue eso? Yo no estaba. Sí, ¿no? No me acuerdo. Eso como Hulk. ¿Cómo se llamaba el grupo? La Rolinga. Pasaron a la historia por eso. Había un tenista que cuando ganaba se rompía la remera así. Un rumor. El gordo de Marea hace eso al final de cada recital. ¿La banda Marea? Claro. Espartanos entonces no ha ganado, ha quedado en tercer lugar. Tampoco has ganado tú. Te mira, Gallo. Pasaje 63. Vamos, dame una alegría. Segundo, 43,3% de los votos. Y nuevamente, Gallo, que estás teniendo un... Mira, después de que volviste de la Antártida, estás imparable. Una cosa, me tomé un descanso un día nada más, pero ya me ardía. Bueno, el goleador volvió así. Como Cabenagui, así vuelve Cabenagui, mirá. 4 goles en 3 partidos. Lo que lo vas a putear al gordo. Si no tengo nadie que haga goles hoy, no tengo a quien putear. No, vos espera. ¿Pero por qué algunos jugadores no funcionan en River, por ejemplo, y sí en los demás? Cabenagui, ¿dónde funcionó? No sé, te hago una pregunta. No, te pregunto. ¿No funcionó en ningún lado? En River. En River. Primera etapa. Pasa con algunos jugadores. A lo mejor justo están mal anímicamente ese año en ese club, se separaron, tienen lesiones. ¿Trezeguet cómo anduvo? ¿En Newell's? Sí. Más o menos. Hizo un par de goles. ¿Este que era de Boca? ¿Silva? Silva salió campeón de la Copa Sudamericana, por lo menos, con Somoza y con... Y pasa que ahí en Lanús se la pasaban, en Boca no se la daban ni cuadra. La tenían bronca. Claro. Bueno, entonces ganó Gallo con Eterna Vigilia, que es la banda que va a sonar en el cierre de Doble Nada hoy, en el duelo de vedettes under. Muda Buda se llama la canción. Decime que no hay video. Qué lástima. Otra vez. No, mentira. Fuiste vos, entonces. No. ¿Te explotó? Nos vamos, chicas, será hasta mañana. Se quedan con el grupo de La Muerte. La verdad es que es una semana extraña, no estoy descubriendo nada, pero ayer estaba todo el tiempo convencido que era domingo. Exactamente. Sí, yo también. Todo el tiempo. No hoy, tengo que es viernes ni a palo. Es más, hoy no es lunes. Y jueves. Incluso preparé música de fin, mirá lo que te digo. Y era jueves. Mirá, ¿en serio? Sí. Estaba escuchando música y digo, qué lindo esto para música de fin del mañana, lo voy a poner. Cierto que es jueves. Pero bueno, es jueves, mañana será viernes y por suerte ya sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Diversión. El ámbito en el país tiene que ser el de la predictabilidad. Por lo tanto, sabemos que mañana va a ser mucho calor. Ahora, empresarios, inviertan. Muda Buda, Eterna Vigilia. Y esas voces que no están, van buscando. dónde van a estar cuando ya te haya sido. La forma de este camino es una espiral. ¿Y dónde está la salida? No hay bandera sin el ocio, está en la identidad. Esas voces que no están. Este instante abarca una eternidad. Siempre es el mismo momento y el mismo lugar. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá. Para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes. Deportes. A la hora del deporte. En Borderix Rock. Comienzo espacio publicitario.